You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 281 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació hace casi 10 años. Y bienvenidos a este programa en el que nos va a acompañar Francesc Tur Balaguer, repetidor en este programa, con su libro La Guerra Invisible, moros, afroamericanos y gitanos en la Guerra Civil Española. Empezamos. Harry, hay que decir con pasión, dice este, que España es republicana y abajo la ley tirana. Ole, te lo dice el Guerrita, que no es camarón, pero casi. Muy buenas, Juan Carlos. De esta tríada, moros, afroamericanos y gitanos en la Guerra Civil, tenemos hoy, junto a nosotros, a Camarón. A Camarón. Que cuida, porque es mi luz y mi guía, y cuida de nosotros. En toda ocasión, y no va a ser menos en este programa. ¡Qué maravilla! Empezamos con música gorda, música de esa época de la que vamos a hablar hoy. Música gitana también. Oh yeah. España tiene bandera de matices tricolor. España tiene bandera tricolor. Juan Franer, ¿qué tal? Pues muy bien, estamos cada uno con su estampita de San Camarón, que nos proteja, nos bendiga en esta tarde de abril. Estamos en abril, ¿no? Ya no sé en qué mes vivo. Abril 2021. Por pocas horas todavía estamos en abril. Y con el Guerrita de fondo también saludamos ya a nuestro invitado hoy en el estudio. Buenas tardes, Francesc, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido de nuevo a Barrio Canino. Gracias. Hay dos motivos para repetir. O sea, uno cuando se hace algo muy mal o cuando se hace algo muy bien. En tu caso, y a esto no lo vamos a ocultar, repites porque nos quedamos muy contentos de lo que hablamos la vez anterior, nos gustó mucho el rato que pasamos juntos. Entonces solo nos faltaba la excusa de que por una parte saques otro libro y por otra parte vuelvas a caer en Madrid para tener la excusa perfecta para volver a traerte al estudio. Y hoy se han juntado las dos cosas. Con permiso del COVID, pues ya tenemos todo, ¿no? Y es que además con este título, La Guerra Invisible, moros, afroamericanos y gitanos en la Guerra Civil. Muchas veces, cuando vamos a hacer este programa, te pregunta la gente, ¿y este viernes de qué vais a hablar? ¿No? Y esta es de las semanas que dices, vamos a hablar de moros, afroamericanos y gitanos en la gracia. Y la gente dice, qué interesante. A mí me han dicho, joder, tío, ¿cómo se os ocurren esos temas para hablar? Y he dicho, no, a nosotros no se os ocurren, se los ocurren a otros que han pasado por aquí, son colegas, y quieren volver a venir a hablar de eso, y a nosotros nos encanta. Aprovechamos también para saludar a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y la web de esta emisora, donde tenéis los 280 programas anteriores a este, www.agorasolradio.org. Una historia radiofónica de 10 años que en mi disco duro por lo menos ocupa ya 58 gigas y que creo que son unas 800 horas, así que dadle al play y dejad pasar los días y noches, porque aquí se sufre pero se aprende. Pero se aprende. I'm going back home where I know it gets better, yeah. My lonesome heart will shake with fear. Every hour that you call my name, let every hour represent itself. I'm not at ease with anyone else. Oh, honey, baby. Y decimos que tenemos en el estudio a Francesc Tur Balaguer. ¿Por qué, Harry? ¿Por qué, Juanfran? ¿Por qué? Pues vamos a presentarlo ya, vamos. Hace una pandemia, si lo recordaréis, en el programa 255 nos visitó ya Francesc. Como hemos dicho ya, en aquel programa estuvimos hablando del libro La historia vaciada. Era un libro que recogía un puñado de historias sobre las minorías y olvidados del primer tercio del siglo XX. Muchas historias nos dieron para lecturas muy interesantes y para un programa, como ya hemos dicho y repetimos, del que tenemos muy buen recuerdo. Pero estas historias ni son todas las que están, ni están todas las que son, que se suele decir. Hay muchas más. Y esta semana tenemos la suerte de pillar de nuevo a Francesc para hablar de su reciente libro, La Guerra Invisible, Moros, Afroamericanos y Gitanos en la Guerra Civil. Andando otra vez en la historia de las minorías, pero en esta ocasión poniendo el foco en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, amigos. ¡Qué temazo!, ¿no? Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre la participación de otras fuerzas militares en ambos bandos, tanto de las brigadas internacionales en el bando popular, de las potencias fascistas de la época en favor del bando sublevado, pero hubo más, mucho más. Se conoce menos aún el papel de los moros al servicio del caudillo y de los afroamericanos que combatieron por la República, y menos aún sabemos del rol que jugaron los gitanos en la Guerra Civil. Con el triunfo del bando franquista, la represión y el exilio pues fue la salida para la mayor parte de los contendientes en este conflicto, y con ello la desmemoria y el olvido. El trabajo de Francesc en este caso es justamente esa pelea por poner luz a la vida y a la lucha de estas personas. Deciros también que Francesc es colaborador habitual del portal Ser Histórico, serhistórico.net, si queréis buscar. Es una web muy recomendable en la que podréis encontrar artículos de los que estamos hablando y algunos otros más. No penséis en articulillos de medio pelo, no, de los que dan para leer un rato largo y disfrutar. Y también tenéis la recopilación en formato papel, muy majo, que ha lanzado Calumnia Ediciones y que, bueno, ha dado a pie el programa que tenemos hoy entre manos. Así que vamos ya para adelante. Pero aquí no se avanza ni se empieza si no hay canción canina de por medio. Tema canino. Tema canino, 100% carne de perro, que diga perro en el nombre del artista de la canción, en el contenido de la letra. Perro, ladrido, jauría. ¿Qué traemos pues hoy? Pues vamos allá. A ver, la elección de la música pues ha sido fácil, ¿no? Hablamos de moros, afroamericanos y gitanos. Gente que hace música, todos ellos. Que bien, o sea, en principio era fácil. Claro, música magrebí, afroamericana y flamenco, por supuesto. ¿De qué época? Pues volvemos a lo mismo. Nos hemos quedado un poco entre los años 20 y 40, aunque algún tema se sale. Pero vamos, nos hemos querido circunscribir a esa época. Yo he recordado mucho, seleccionando los temas de flamenco, de aquel programa de flamenco de combate que tuvimos con Pedro López. Sí. Y creo que ya comentamos lo poco perro que es el mundo del flamenco. La palabra perro no aparece. Mira, hemos estado escuchando cantes republicanos a tutiplén, o sea, muchísimos, y no hemos encontrado la palabra perro en ningún verso. Pues a esta parte hemos de decir que en el mundo árabe el perro no es un animal, tampoco sí. Muy querido. Era difícil la historia. Sí. Así que, ¿qué nos queda? Pues el blues. El blues. Y ahí, pues bueno, pues la verdad es que no lo hemos tenido muy difícil, porque entre las canciones que ya teníamos seleccionadas, que podían sonar, pues vas escuchando y dices, y en esta además dicen perro, pues ya está, ya lo tenemos. Este tema es I'm going to write to tell mother, ¿no? Voy a escribir para decírselo a mamá, de Robert Hill. Este tema yo en principio lo elegí por el título, ¿no? Esto de voy a escribir a mamá para contárselo. Me vino como de en la típica escena del soldado que está en el frente y se lanza a escribir la carta a la novia, a la madre, etcétera, etcétera, ¿no? El tema no va de eso, pero esa idea se me quedó ahí y por eso lo elegí. Este tema nos dice al principio que va a escribir a mamá para contarle sus desventuras. Dice, he estado bebiendo mucho anoche, me quedé dormido en el hall, alguien por la mañana al irme me ha tratado como a un perro. Ahí está la palabra perro y con eso nos vale. ¿Qué os podemos decir de Robert Hill? Pues fue un cantante y armonicista de esos que han quedado olvidados, ¿no? Y que han sido rescatados en estos recopilatorios que a mí personalmente me gustan mucho, que excavan en el mundo del blues más oscuro y desconocido. Se sabe que participó en 1936 en una mítica sesión en un hotel de Nueva Orleans. De esa sesión puede que hablemos luego. Si no, ahí os dejo unos deberes para que sigáis investigando sobre él. Ahora vamos rápido a escuchar I'm going to write and tell mother. I'm gonna write and tell mama for the please ma'am send for me. I'm gonna write and tell mama for the please ma'am send for me. All the women they don't treat me like I need to be. I drink mighty water and sleep in a hall alone. Says I drink mighty water now, sleep in a hall alone. And I leave anybody, baby, treat me like a dog. Get away. Mama, mama, take me for your little tool. And it's baby, baby, take me for your little tool. I can shuffle your ashes and put you in some brand new coal. Don't you know one thing, your water tank is deep enough. Don't you know one thing, your water tank is deep enough. I can't go down to the bottom, my time is straight back up. Oh yeah, Robert Hill, Maldita sea, cómo nos gustan los bluesman oscuros, ¿eh? Sí. No lo hemos dicho, pero el tema es de 1936. Fue cuando se grabó, no sé la fecha de cuando se editó. No sabemos si ya estábamos en guerra aquí o no. Pero se grabó en el 36, ¿eh? No, el 15 de noviembre, creo. Hoy hablaremos de... Sí. Muchas personas que estáis escuchando esto diréis, ¿y qué narices iba a saber un bluesman negro del Mississippi acerca de la guerra en España? Pues ojo, que hoy veremos que es posible que sí que supiera, pero sí. No adelantemos acontecimientos. Bueno, nos ponemos en materia. Ya os hemos dicho que estuvimos hablando hace pues 40 programas, casi 40 programas con Francesc de la historia vaciada, ¿no? Minorías y olvidados del siglo XX. Y ahora tenemos aquí en la mesa la guerra invisible, moros, afroamericanos y gitanos en la guerra civil. Vemos, Francesc, a ver, que hay claramente un hilo conductor en ambos trabajos, ¿no? La documentación de las minorías en la historia. ¿Es principalmente ese tu interés como historiador? Sí, sí, sí, siempre. Claramente. Siempre, siempre. O sea, para mí las minorías y, digamos, la gente anónima, la gente que no es conocida, ¿no? O sea, porque... No sé, todo el mundo sabe quién es, por ejemplo, en el mundo libertario, la gente general, ¿no? Que tiene un nivel cultural mínimo, sabe quién es Buenaventura Durruti, quién es Federica Montseny, sabe quién es, y al margen del mundo libertario, por supuesto, Larco Caballero. Esto todo el mundo, o casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hay otras personas cuyos nombres no nos dicen absolutamente nada. ¿Por qué no nos dicen absolutamente nada? ¿Porque no hicieron nada? No. Porque son personas anónimas que quizás pues no tuvieron participación en ningún partido, no tuvieron participación en ningún sindicato, no estaban, digamos, en organizaciones oficiales, pero que tuvieron un papel muy importante. Por ejemplo, Salary aquí, yo creo que casi nadie sabe quién es. Entonces, ¿y qué ocurre con esta persona? Pues esta persona hizo cosas muy importantes, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante no es hablar de personas. Claro, en el libro también aparece, evidentemente, Elios Gómez hablando de los gitanos o del Marianet, ¿no? Pero de Elios Gómez y de Marianet se ha hablado bastante, o relativamente bastante. A mí me interesa más, por ejemplo, otra persona que es José Palma, de esa persona que también era un gitano, pues casi no se ha hablado, o de Ceferino, que también era un gitano, casi anónimo, pues tampoco se ha hablado. Entonces a mí lo que me interesa es lo que hizo la gente, digamos, entre comillas, corriente, en el devenir histórico, y para mí es muy importante, está muy infravalorada. No digo que no sea importante lo que hicieron los demás, por supuesto, pero olvidar completamente lo que hizo esa gente, pues me parece, bueno, me parece una falta de rigor y sobre todo una falta casi inmoral, ¿no? Porque es olvidar lo que esa gente sufrió para intentar mejorar la situación de la gente de su época. Además es muy valioso, pero... Tiene que ser difícil, ¿no?, investigar a las minorías y a la gente anónima. ¿Cómo te planteas el iniciar estas investigaciones? ¿Cómo vas encontrando fuentes, vas saltando de una a otra? ¿Encuentras un detallito raro aquí que dices voy a seguir por ahí? ¿Cómo va funcionando tu cabeza para buscar a toda esta gente anónima? Bueno, esto... Es difícil, es verdad que es difícil, porque claro, es lo que decíamos antes, que como no figuran, no es fácil encontrar el libro, mucha bibliografía sobre eso, o ninguna, directamente, ¿no? Entonces, pues es ir buscando, es como tirar de un hilo. Es verdad que hoy en día Internet permite, pues... muchas más cosas, investigar mucho más que antes. Eso es una gran ventaja en relación a lo que era el papel escrito, ¿no? Porque hay muchas más cosas que se pueden investigar tirando, digamos, de un hilo, ¿no? Aún así no es fácil. Yo, por ejemplo, cuando me interesé por el tema de los gitanos en la guerra civil, era a partir de mi ignorancia personal. Decía, es que me da vergüenza no saber prácticamente nada sobre los gitanos de la guerra civil. Es que, digo, voy a mirar a ver qué pasa, porque Y luego, bueno, eso de mal de muchos, consuelo de tontos, tampoco es eso, ¿no? Pero me acuerdo que cuando vi lo de los primeros autores que empezaron a escribir, un poco en serio sobre los gitanos, que era 15, 20 años, es que no hace más, decían que no se habían encontrado con nada. Nada. Es decir, uno de los autores decía, pues yo soy del primero, de los primeros, y esto es una situación a la cual pues no me imaginaba que me tendría que enfrentar, ¿no? Y en el caso de los afroamericanos, bueno, pues igual, es ir buscando por qué vinieron, lo que has dicho tú, sobre que los afroamericanos, yo en España, ¿qué les importaba? Que España no debían saber ni dónde estaban, ni. Pues hay que intentar, hay que buscarlo, porque claro, no lo encuentras, de entrada eso no se encuentra. Te dicen, vinieron 100 afroamericanos, parece que vinieron porque les dio la gana de venir, no. Hay unos motivos y hay unas causas, ¿no? Muy interesantes, por otra parte. Sí, ¿no? Que cuando los pones sobre la mesa dices, anda, claro. Se entiende, ¿no? Pero no nos lo imaginamos. Es que a veces, yo creo que los... No sé si habrá de los europeos, ¿no? Los occidentales, los europeos, somos muy, como muy cerrados en nuestra... Estamos en nuestra burbuja y parece que no salimos de aquí, ¿no? Yo he de decirte, Francesc, que para preparar este programa, cuando estábamos buscando sobre todo la música del Magreb, ha sido bastante complicado, porque algo que ya sabíamos, ¿no? Pero que he constatado mucho en esta ocasión es, España tiene una relación con el mundo árabe muy especial. No en vano, durante 700, casi 800 años, formaron parte de la cultura de este país, si no la hegemónica, si compartida. Cuando miramos en las últimas relaciones y acercándonos a las fechas de los años que estamos buscando, la historia española en África nos habla de los españoles en África. Pero es verdaderamente difícil encontrar escritos desde España o por autores españoles que hablen de la cultura bereber, marroquí, árabe, porque da la impresión de que a nadie le importa una mierda en España la cultura árabe. Y esto, hablando del país del que hablamos, resulta bastante chocante. Mira, pero esto ocurre, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por ejemplo, un caso que yo no he tratado, porque siempre me centro en historia contemporánea, no en historia medieval, para empezar, porque yo no podría, pero no es que no me interese, pero evidentemente hay gente que está muy preparada para hacerlo. Pero un ejemplo, yo soy de Mallorca, ¿no? Entonces Mallorca fue conquistada por Jaime I, ¿no? Como ocurrió también en Valencia, ¿no? Entonces, claro, allí tradicionalmente pues había una especie de veneración por esta persona y un monumento también en Valencia también una especie de ídolo, Jaime I. Y en Mallorca, en Palma en concreto, bueno, en la Plaza de España, pues hay un monumento ecuestre dedicado a este señor, que fue inaugurado durante la dictadura de Primo de Rivera por las autoridades de la época, básicamente militares, religiosas y políticas de la dictadura. Hoy se ha convertido este monumento en un santuario de peregrinación de sectores independentistas. Las vueltas que da la vida. No, las vueltas que da la vida, lo digo porque ya sabéis que en Mallorca los sectores independentistas que propugnan unos estos sectores, países catalans, ¿no? Pues son muy minoritarios. Uh-huh. O sea, no llegan, creo, ya un 10% de la población. Pero claro, no lo digo por esto, lo digo en el sentido que me parece bastante alucinante que haya gente que haga ofrendas a un señor en nombre de la República o de la Libertad, cuando ese señor, es verdad, no podemos comparar el año 1929 con la actualidad, eso ya lo sabemos, por supuesto que no. Pero claro, de ahí a hacerle una ofrenda hay un abismo, digo yo. Tampoco, bueno, yo digo, vamos a decir que era el Hitler del siglo XIII, no, claro que no. Pero tampoco vamos a decir que era, bueno, una especie de, yo qué qué sé, del señor allí que iba repartiendo, señor Salvador, que iba repartiendo flores, tampoco no era el caso. Entonces, a veces a mí me alucina bastante esto, o sea, yo me pone como... Y luego yo me he comprado un libro hace muy poco, que es la historia de la conquista de Mallorca desde el punto de vista musulmán, que ya tenía ganas de conocer. Y lo estoy empezando a leer y es muy interesante. Bueno, las brutalidades ya los podéis imaginar. Ahora van a decir, bueno, puede ser la Edad Media, no vas a comparar la Edad Media con ahora, no es lo mismo que el quinto centenario, no vas a comparar. Bueno, pues no sé qué decir. Ya, la, no muerte, la muerte no y la esclavitud si es, lo mismo, es igual en hace 5 siglos que ahora. Pero lo que no entiendo yo no voy a alabar el quinto centenario ni voy a decir que fueron a conquistar las Américas. Me parece un genocidio, me parece una burrada monumental, pero luego no me digas que esto era algo bueno. Oye, ¿cómo se come esto? Sí. Es que es un poco así. Lo decía más que nada, me he desviado un poco, perdona, ¿no? Pero me refería al tema de la visión de occidental, europea, eurocéntrica, de estos temas. Yo hablo de un poquito de lo que sí, hablo de las Baleares porque lo conozco más. Entonces, tanto Mallorca como Ibiza, después de la conquista cristiana, que no se tiene que llamar de otro nombre ni con otro gentilicio que empieza por otra palabra, por otra letra, sí, sí, que no voy a mencionar. Entonces, la conquista cristiana, pues, fue una barbaridad. Y tanto Mallorca como Ibiza, Menorca, la verdad es que lo desconozco, pues se empobrecieron enormemente, hubo esclavitud. Así que vas a celebrar esto, lo vas a la fiesta. Eso es la fiesta de nuestra identidad. Por favor. Hombre, yo no digo que vaya a celebrar el 12 de octubre, que va a ser una burrada directamente. Pero bueno, si tú dices el 12 de octubre es una burrada, eso también es una burrada. No, porque no es lo mismo, porque era no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y por qué? Pues explícamelo, porque no es lo mismo, porque yo no lo entiendo. Lo digo en ese sentido de este doble, esta doble vara. Sí, doble rasero, sí. Que nunca, que siempre ocurre, y con la relación con el mundo árabe y el mundo musulmán desde Europa, pues siempre hacemos lo mismo. Sí, pero que lo hagan franceses o alemanes quizás sea entendible. Ahora, que lo hagamos aquí, cuando es inevitablemente parte de nuestra historia, es inexcusable. Sí. Esto nos lleva a una pregunta muy importante, yo creo. ¿Es importante, como se dice ahora, descolonizar la mente a la hora de enfrentarse a algunas fuentes, ¿no? Y con esto quiero decir el eliminar la visión o intentar filtrar la visión europeísta, ¿no? Porque, como decíamos, muchas de las fuentes a las que se recurren son fuentes de historia, lo es occidentales, entre comillas, europeos, etc. Entonces, cuando estás hablando de minorías étnicas y te está hablando un historiador blanco, por ejemplo, pues sí que puede haber ahí unos filtros que entiendo yo que hay que ser bastante cuidadoso de saber verlos y saber pasar sobre ellos, ¿no? Sí, claro. Descolonizar es muy importante. Y es muy difícil. Porque, claro, todos, yo creo, aunque no queramos, estamos... Bueno, es lo que hemos aprendido toda la vida. Y hay cosas que te quedan en la mente que... Es así. Entonces, es muy importante esto y ver el punto de vista de la otra parte, ¿no? Yo comentaba, daba el ejemplo de la conquista de Mallorca por los musulmanes, porque es muy importante saber cómo la vieron ellos. Y eso digo, lo podría decir, obviamente, de Granada, lo podría decir de cualquier otro sitio. Hablo de Mallorca porque es lo que mejor conozco. Pero yo creo que es muy importante conocer ¿qué fue eso? Entonces, no era en ningún caso una reconquista a nivel de lo que hoy es el Estado español. Eso, yo creo que ya hay muchos historiadores que eso consideran que es una cosa que no tiene ningún sentido, porque esto no había sido antes territorio propio. Entonces, no había reconquista, en todo caso, conquista. Y entonces es una visión falsa, ¿no? Me imagino que, bueno, la idea es que es recristianizar, como había habido los visigodos, pero ¿qué tienen que ver los visigodos con...? Es que son cosas que la verdad me parecen realmente absurdas. O sea, sí, sí. ¿Qué tienen que ver los visigodos, ¿eh?, con los que vinieron luego después, con Isabel la Católica y con Fernando? No. Que eran cristianos por la religión, por las religiones, por eso es lo que tienen que ver. Y si afinamos ni eso, ¿no? Porque la mayor parte del reinado visigodo fueron arrianos, ni siquiera eran católicos, ni nada. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero es que son cosas que yo creo que a veces que si se examinan, yo que sé, vinieron marcianos aquí y se manería las cosas, pues la gente es tonta. Pero ¿y a qué conclusiones están llegando más tontas? Porque esto, ¿qué tiene que ver? Cuando algo no te implica emocionalmente, sí, o creo que la objetividad prevalece, ¿no? Debiera. Bueno, tendría que prevalecer, ¿no? Y creo que en la descolonización es muy importante. Es muy importante intentar conocer el punto de vista del otro. Eso no significa para nada entrar en un maniqueísmo al revés. Sí, sí. Claro que no, porque evidentemente es que volvemos al tema de los árabes, cometieron muchas barbaridades, evidentemente, eso está claro. Vamos a decir que ya era muy, muy buena gente, los cristianos eran muy malos. No, eso sería la historia al revés, maniqueísta y tonta, igual sin sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar a un término medio, creo yo, mi opinión. Ok, pues volviendo y centrándonos en el tema del libro, y comentábamos antes que los artículos que publicas en Ser Histórico son muy disfrutables porque tienen chicha. Hay que leer un rato, y esto ya es opinión personal, a mí me parece muy a menos, pero eso ya cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Entiendo que es voluntad tuya el hacer unos artículos profundos, con gran profusión de datos, personajes, situar bien al lector en lo que estamos hablando. Y para mí ha sido muy sorprendente en algunos en los capítulos del libro descubrir temas como lo que hablábamos, ¿no? De qué les importaba a la cultura negra de Estados Unidos la Guerra Civil Española, ¿no? Pues se coloca, se explica y se entiende perfectamente, pero para eso hace falta profundizar y dar una serie de datos abundantes. ¿Es voluntad tuya el hacer los artículos así contundentes, bien, con bien de información? ¿Echas tú en falta en el articulismo? No me refiero ya a la prensa generalista, que esto ni entramos a discutirlo, pero sí en artículos que podemos encontrar un poco más especializados, que a veces piensas que son demasiado, pasan por encima de las cosas, o bueno, no sé. Bueno, yo lo que he hecho en falta normalmente en general es artículos o ya libros directamente dedicados a estos temas. No hay demasiados. Empieza a verlos, bueno, ya hace unos años que hay, pero claro, en el caso de un artículo es difícil porque se trata de sintetizar. Claro. Por ejemplo, ahora el último no tiene nada que ver con todo eso. Es sobre Vallejo Nájera, el psiquiatra Vallejo Nájera, ¿no? Entonces, claro, yo lo paré en un momento dado porque es que se puede alargar esto y se puede convertir, ¿no? Y no quiero hacerlo porque yo creo que los artículos sean algo que haya bastante información, que haya una bibliografía para quien la quiera ampliar, pero no en una especie de sucedáneo de libro, porque no lo pueden ser. Eso es imposible. Entonces yo lo que intento con estos artículos es esto, dar el máximo de información posible, recurrir a una bibliografía que luego la gente la puede consultar y puede buscar por su cuenta, pero no ni sentar cátedra de nada, por supuesto, ni no, simplemente esto, que es como que la gente pueda entrar en el tema, y a partir de aquí pues mucho más, ¿no? Pero que pueda entrar. Porque claro, si se pone allí un artículo de, yo qué sé, 200 páginas, yo creo que no se puede entrar tan, que no llama tanto la atención, que puede, no digo aburrir a lo mejor, pero sí que cuesta más. Yo diría que sí. Sí. Y luego a mí me gusta mucho lo de exponer las fuentes, porque Es verdad que en la blogosfera, que se llama ahora, y en todas estas revistas digitales, encuentras muchos artículos que están muy bien escritos, que son muy interesantes, pero luego no están las fuentes. Y siempre te quedas pensando de... ¿Y dónde ha sacado esto? Claro, ¿de dónde ha salido esto? ¿Hasta qué punto puedo fiarme de eso? Que yo creo que esto ya lo hablamos en el anterior programa, ¿no? Las fuentes en un artículo, sobre todo si estamos hablando de historia, son fundamentales para que no vayan de que esta persona se está inventando todo lo que está diciendo. Claro, claro. Sobre todo cuando tocas temas que son desconocidos, porque si no la gente dice... Por supuesto. Es que si no... Yo me encontré en uno de los artículos que publiqué hace tiempo sobre... la persecución religiosa en la zona franquista. Normalmente no suele haber demasiada polémica en los artículos, la verdad es que no. Yo nunca he entrado en polémicas con nadie, nunca, en relación a los artículos. Entonces un señor, pues estaba como muy enfadado, y porque, bueno, un poco decía que era una tergiversación o no sé qué, o que no se puede comparar la persecución de una zona con la de otra. Y yo le dije, mire, yo es que de la otra zona no he hablado. Entonces, lo que usted dice es verdad, a lo mejor pues hay que hacer artículos sobre la otra zona, que se han hecho un montón. Artículos, libros, documentales, nodos, todo lo que usted quiera. Pero yo no hablo de esto. Entonces usted no me puede decir... Que compare nada, porque yo no lo hago, no lo comparo. Y usted puede verificar las fuentes que he dado, algunas de historiadores franquistas. Lo que pasa es que ellos también tergiversan. Entonces, lo digo por esto, es muy importante dar las fuentes que sean accesibles para todo el mundo. Y luego cada cual. Yo no doy opiniones, la opinión se la hace... el lector, evidentemente. Estos no son artículos de opinión, se trata de divulgar cosas, pero nunca de opinar. Bueno, pues vamos, si te parece, Francesa, a escuchar el primer tema que tenemos preparado para ilustrar. Vamos a entrar directamente con el tema de los afroamericanos en la guerra de España, que habrá gente que ya está diciendo, no paran de hablar de este tema, de qué narices, cómo pasó. Y para ello, pues vamos a empezar. Vamos a poner un temita. Nos sitúa en materia, nos pone esas voces negras y dale. Vamos allá, pues. No lo hemos dicho explícitamente, pero hablar de música y hablar de afroamericanos es básicamente hablar de blues. ¿No? Si estamos hablando de esta época. En aquellos años. Y si hablamos de afroamericanos y de historia, pues de lo que tenemos que hablar es de una opresión sistémica ya. Que siguen viviendo a día de hoy en Estados Unidos. No hemos encontrado muchos blues, ni uno, de hecho, dedicados a la Guerra Civil Española o a las Brigadas Lincoln. Si queréis canciones de folkis blancos, hay... A paladas. Pero vamos, todas las canciones que queráis. Pero de bluesman o blueswoman, no hay ni una. Eso sí... Muchos blues sobre racismo, esclavismo, exclusión, opresión, de esos, todos los que queráis. Decía una mujer que ya has mencionado, Salaria Key, brigadista y enfermera en la Guerra Civil Española. Luego hablaremos de ella. Y esto lo citas en tu libro, decía, Mississippi es solo ligeramente mejor que Dachau, Bergen-Belsen o algo parecido, pero con mucho calor. Tela, ¿eh? Tela. Lo que quiero decir... es que es como un campo de trabajo sin cadenas ni alambradas. Para la mayoría de los recolectores negros de color, no había mucha diferencia entre 1892 o 1912. Era más o menos lo mismo. Joder, tela. Pues así, 20 años después, la cosa seguía también igual. 1912-1932. Lo mismo nos da. Pues vamos a traer un clásico, un blues clásico sobre el racismo, de Big Bill Bronzy, que es uno de los artistas, este sí que es conocido y importante, sí. Del blues de Chicago. De hecho, este tema seguro que os suena a la mayoría. Se llama Black, Brown and White. Negro, marrón y blanco. Y en la letra dice, repite el estribillo, ¿no? Así como con un poquito de sorna. Dice, si eres blanco, no tendrás problemas. Si eres marrón, bueno, quédate por aquí. Pero si eres negro, hermano, vete fuera, fuera, fuera. Una curiosidad, y es que es una curiosidad, la verdad es que bastante lamentable, porque esta canción fue utilizada en la década de los 90 por el Frente Nacional Inglés como un tema anti-inmigración. O sea, cágate. Cuando llega esa última parte de If you are black, get back, get back, get back, refiriéndose como los negros que venís aquí, volveros a donde sois. Así que, pues mira, otro motivo más para traerlo aquí, arrebatarle a ese fascismo tan cutre un tema que nunca fue suyo, y vamos a devolverle su lustro antirracista. Pues os dejamos con él ya. This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they would say to you. They say, if you was white, you'd be alright. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. Call me at office, the number that I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. Me and a man is working side by side, this is what it meant. They was paying him a dollar an hour, and they was paying me 50 cents. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I hope built this country, and I fought for it too. Now guess that you can see what a black man have to do. He says, if you was white, she's all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I hope win sweet victory with my little plying hoe. Now I want you to tell me, brother, what you're gonna do about the old Jim Crow. Now if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. Big Bill Bronzy. Hay una cosa que me resulta a mí siempre curioso de este tío. Tengo en mi cabeza una imagen, una foto de este señor. Así un tipo alto, ¿no? Big, evidentemente. Pero además tiene como un rostro, te diría, que me da sensación como de estatua griega, versión negra, pero es casi como un señor, o sea, rotundo, sí. ¿No? Sí, eso es rudo. Rudolf, no, rudo. En fin. Bueno, pues nos metemos en el ajo directamente y vamos a dar a la gente lo que quiere. ¿Queréis saber qué hacían 100 afroamericanos en la Guerra Civil Española? Pues nos lo va a contar Francés. De nuevo volvemos el tema del término, ¿no? De afroamericanos, un término moderno que se utiliza ahora. Probablemente en su momento el término más utilizado probablemente fuera negro, ¿no? Tal y como negro, ¿no? Que dicen allí en Estados Unidos. Y que, bueno, que en fin y al cabo no tenemos por qué entender que es un término racista, porque cuando alguien es de color negro, pues es negro, y cuando alguien es de color blanco, pues es blanco. No hay más vueltas que darle. La terminología afroamericana que se adopta en Estados Unidos modernamente, pues bueno, podemos considerar un eufemismo o no, eso ya va en gustos de cada uno. Literalmente son afroamericanos, son de origen africano y son americanos, por tanto el término no es incorrecto. Ahora ya, si quieres decir negro afroamericano, ya puedes decir lo que quieras. Bueno, pues es imposible referirse a la gente negra o afroamericana en Estados Unidos sin hablar del racismo, ¿no? De la discriminación en Estados Unidos. Es algo que marca la historia, el pensamiento de la población negra, y todos los aspectos de su vida social. Y no estamos hablando de hace 100, ni 50, ni 20. Estamos hablando de hoy en Estados Unidos. Esto sigue siendo algo muy importante para la gente negra. No creo que haya mucha gente que piense que con la victoria de la Unión, estas películas que vemos siempre, ¿no?, que es como los de azul, que eran los del norte, que eran antiesclavistas, eran buenos y iban a liberar a la población negra, que ganaron la guerra contra los confederados del sur, que eran malos, ¿no?, que esto nos lo ponen así una y otra vez siempre en las películas, pues alguien podría pensar que se acabó la guerra de secesión americana, norteamericana, y que como ganaron los de azul, que suelen ser además más guapos en las películas, pues los negros ya fueron liberados y se acabó todo. Esto no es así, evidentemente, y además en el libro nos das ya unas pistas para colocarnos, ¿no?, en situación de cómo se planteaba la realidad para la población negra a principios del siglo XX, ¿no?, en Estados Unidos. Desastrosa. Sí, desastrosa, porque, bueno, había discriminación en todas partes, ¿no? En todos los estados, pero sobre todo en los estados del sur, era donde era más tenía más apoyo social, donde había muchos linchamientos. Eso es algo tan brutal, ¿no? O sea, la gente, pues, linchaban a un negro, incluso lo mataban, lo colgaban de un árbol, iba a verlo, como una especie de circo, ¿no? Una celebración. Se hacían, fotos, había postales. Y se hacían fotos, como en pleno, estaban en el siglo XX, ¿eh? No es que, no. Era una cosa brutal, ¿no? Y uno de los que intervinieron en la guerra de España, ¿no? Yates, que es bastante... James Yates, que intervino en la guerra y que escribió un libro de Mississippi a Madrid, Memorias de un afroamericano en la Brigada Lincoln, es bastante, es de los más conocidos, ¿no? Pues se le explica que en su estado natal, que era el Mississippi, había un gobernador demócrata, que era Bilbo, y bueno, era una cosa absolutamente brutal. O sea, allí los linchamientos estaban a la orden del día. O sea, había muchos negros en ese estado, muchos se iban hacia el norte, que no es que tampoco fuera nada de un paraíso, pero bueno, al menos no había esa persecución tan brutal, ¿no? Más que nada porque se utilizaban como mano de obra barata, no es que porque la gente fuera más humanitaria, ni mucho menos, ¿no? No. Entonces, Bilbo, en el estado de Mississippi, era un hombre terriblemente contrario a los negros, muy racista, y él narra en este libro que muchos tenían que huir y tenían que irse por miedo a los linchamientos, que eran cosas habituales, porque había linchamientos. No había ninguna causa real, eran acusados los negros casi siempre en falso de violaciones de mujeres de chicas blancas, y luego, bueno, eran condenados, pero claro, el pueblo, pues, se tomaba la justicia por su mano. Entonces iban allí turbas a buscar a los supuestos culpables y los colgaban, incluso orinaban sobre sus cadáveres, unas cosas absolutamente brutales. Ah, incluso alguno de ellos lo trasladaron a una prisión a 150 kilómetros y la gente fue ahí a buscarlo. O sea, que me imagino también que para que les fuera tan fácil sacarlo, pues no habría muchas medidas de seguridad por parte de las autoridades, ¿no? Este era el contexto. O sea, este era el contexto, aparte de la segregación que todos conocemos en autobuses, en escuelas. Estoy acordando ahora de, además, le hemos puesto en el canino, además, con esta excusa, el tema de Billie Holiday, Strange Fruit, ¿no? Esa extraña, dice la canción, esa extraña fruta que cuelga de los árboles, ¿no? Y hace referencia a tantos negros linchados y colgados en Estados Unidos. Esta era la premisa, la situación para la población negra en Estados Unidos, y ahora llega el primer punto extraño. Partido Comunista de Estados Unidos. Mucha gente dirá, wow, ¿pero existe un Partido Comunista en Estados Unidos? Hombre, hoy... no, y si lo hay es muy residual. Pero en aquel momento sí lo había. Recordemos que fue en Estados Unidos y debido a las huelgas y a las luchas obreras donde se consiguió finalmente la jornada de 40 horas semanales. Había partidos comunistas en Estados Unidos y curiosamente, y leemos en el libro, era la única organización, digamos, de carácter oficial que reconocía la miseria, la condición de segregación y discriminación a la que era sometida la población negra, ¿no? Y encontramos textos del Partido Comunista de la época en la que hablan de esto. Efectivamente, era la única organización que defendía a los americanos negros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que cuando eran expulsados, desahuciados, pues iban allí a intentar impedir estos desahucios. Era la única organización. No había ninguna otra. Entonces, es normal que muchos norteamericanos de raza negra, pues claro, se afiliaran o se tuvieran contacto con el Partido Comunista, porque era el único que se preocupaba por ellos, ¿no? Hay que decir que la situación era tan dura que en Estados Unidos, que periódicos como el Courier, que era un periódico de Pensilvania, pues decía que los nazis se habían inspirado en el Ku Klux Klan. O sea, es muy fuerte esto, no al revés, ¿eh? Sino que los nazis se habían inspirado en el Ku Klux Klan, que era para su política racial en Alemania, en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte, y no solamente, incluso el New York Times, creo que fue, si no me equivoco, el New York Times también decía esto, que los nazis se inspiraban en políticas del Ku Klux Klan, el propio New York Times. Sí, eso es importante. Aquí ya tenemos con la gente empieza a decir, ah, bueno, esto explica muchas cosas. Negros ya estaba, comunistas. Ya estaba el Partido Comunista por ahí en medio. Pero luego hay un hecho que a mí me ha sorprendido leerlo y verlo puesto negro sobre blanco, porque también explica muchas otras cosas, ¿no? Que es cuando se establece una asociación entre antifascismo y racismo, que es cuando la Italia fascista de Mussolini invade Etiopía, ¿no? En la Segunda Guerra Etíope. Y hay mucha gente que dice, si los fascistas hacen eso, eso es por racismo, básicamente. Entonces, hay una identificación ahí ya que les toca la fibra. Sí, es una cosa que a mí también me sorprendió. No, yo, la verdad, no sabía que hubiese tenido tanta repercusión en la comunidad negra americana la guerra de Etiopía. Bueno, anteriormente se llamaba Abisinia, ¿no? Por sí. Etiopía, que empezó en el año 35 con Mussolini, que invadió el territorio utilizando armas químicas. Hubo una gran mortandad. La Sociedad de Naciones, que era el precedente de la actual ONU, pues no hizo nada. Bueno, en principio adoptó unas sanciones que quedaron en papel mojado. Y claro, los americanos negros, muchos americanos negros llegaron a la conclusión que estaban discriminados en su propio país, por supuesto. Y luego el único país no colonizado del África, gobernado por un negro, pues bueno, por el emperador Selassie, pues había sido también ocupado por los blancos europeos. Entonces no quedaba nada. O sea, ellos decían, es que a nosotros no nos defiende nadie, ni en el interior ni en el exterior. Las dos cosas fueron muy importantes para explicar por qué hubo 100 americanos negros que participaron en la guerra de España. O sea, la situación interior, lo que decías tú de, bueno, que era como el fascismo, ¿no? Nos recuerda mucho el fascismo, la situación en la que vivimos, y luego el exterior, la coyuntura exterior, ¿no? Fueron dos cosas. Y claro, Mussolini era aliado de Franco. Ya está. Entonces, blanco y en botella. Franco y en botella, no sé qué. Era tampoco, no es tan raro, solo lo empiezas a pensar un poco. Dice, si ahora gana Franco, pues esto va a ir mucho peor todavía. Claro. Tela. Pues es curioso. Alguien podría decir, bueno, pues entonces, si había tal motivación, si había tantos negros oprimidos, si había un Partido Comunista y si había una situación internacional chunga, ¿por qué solo 100? Y aquí llega la otra parte de la historia, que es, no sería muy fácil para un negro en Estados Unidos, en aquel momento, plantarse en España. teniendo en cuenta, como cuentas en el libro, que efectivamente Estados Unidos pone un sello en el pasaporte a la salida indicando que España no es un lugar al que se te permita ir y que si vas por tu cuenta, Estados Unidos no va a hacer nada por salvarte, ¿no? Estas películas que vemos siempre de soy ciudadano americano, pues aquí no te va a valer de nada. Y además si eres negro, en aquella época, pues menos todavía. ¿Cómo era esta odisea, ¿no? Para una persona negra de cualquier estado de Estados Unidos plantarse en España. Claro, porque lo que ponía es que no podían ir a ningún país en guerra. No es que fuera España porque fuera España, no, era porque no podía ir a ningún país en guerra. Claro, pues salían ilegalmente del país, bueno, o salían, bueno, ilegalmente no, si iban a Francia, por ejemplo, no, que lo que hacían, iban a Francia, pero luego para entrar en España no podían entrar legalmente en España. No podían entrar, entonces entraron por los Pirineos con la ayuda de los comunistas franceses y en condiciones, bueno, muy complicadas, o sea, no, era una odisea, no era nada fácil poder entrar en España siendo un negro americano, siendo un americano en general, ¿eh? Pero bueno, siendo un negro americano todavía peor, porque no estaba permitido. Es lo que tú dices, si te pasaba algo, pues era tu problema. Te quedabas a tu... Si te pasaba algo, pues no te vamos a ayudar, no te vamos a... Entonces, claro, era un elemento de disuasión, evidentemente muy importante, porque si hubiese sido al revés... Es decir, si no hubiesen puesto pegas, probablemente, ya sé que es un poco crónico, pero bueno, probablemente habría habido más gente que había venido. Probablemente, ¿no? Entonces, pero era todo sortear un montón de obstáculos. Pues sí, luego cruzan los Pirineos, llegan como llegan, y se establece la Brigada Lincoln, las Brigadas Internacionales. Y de repente encontramos una cosa muy curiosa, y es que, evidentemente, la Brigada Lincoln no formó parte de ningún cuerpo oficial del ejército norteamericano. Pero es la primera vez que encontramos, que lo mencionamos en el libro, en unidades formadas por norteamericanos, primero, que sean mixtas, porque no lo eran. Y segundo, que los negros puedan ser oficiales de los blancos, que eso, allí estaban segregadas, pero si no lo hubiesen estado... No habría habido ni un negro oficial en todo el ejército, eso seguro. Claro, es que no lo habían sido en la Primera Guerra Mundial. De hecho, los soldados que participaron en la Primera, los soldados negros que participaron en la Primera Guerra Mundial, en los estados del sur, a los 3 días, si no se quitaban el uniforme de soldado, podían ser encarcelados. Y tampoco había brigadas mixtas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que la primera vez que hubo fue en la España republicana. No había ocurrido antes. Entonces, que es un punto muy importante, muy importante, porque yo diría que muy, muy poco conocido, ¿no? Hombre, a mí me parece un dato, conocido un dato y, alucinante, vamos. Yo creo que sí. Entonces, sí. No entiendo por qué está... Bueno, no sé si lo entiendo o no, pero... Sorprende que no se haya... Porque fue un punto realmente muy importante, ¿no? Sí, desde luego en la lucha antirracista esto debería... A ver, que estamos hablando de militarismo y todo lo que hablamos, pero bueno, tiene todo el componente romántico que tenían las brigadas internacionales. Pero eran militares. Exactamente. Esta gente, de hecho, muchos de ellos no sabían disparar un tiro. No tenían ni idea, no sabían manejar un arma. Eso es, lo hacían por ideales. Eso es. Y era gente que no tenía, en la mayoría de los casos había que sí, pero no tenía formación militar para nada. En el ejército, menos el ejército norteamericano, que los discriminaba para nada. No tenían forma, muchos no sabían disparar, utilizar un fusil. Eso es así. Ellos decían que sí, que sabían, para que los admitieran, pero no era verdad. No sabían. ¿Eh? Y luego la formación que recibieron también fue, vamos, de nada, de... O sea que era una cuestión de ideales y de altruismo. Pues sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar otro temita. ¿Qué pues, tienes? ¿Qué me traes ahora? ¿Qué música negra blues nos vas a ofrecer? Y además, me voy a aventurar. Dime que no es un tío. No. No. Vamos con Mississippi Matilda. Oh, yeah. Qué nombre más bonito. Me mola el nombre, tío. Sí. Y el tema, Hard Working Woman. Vale, ya lo tenemos. Mujer trabajadora dura. Muy bien. Pues, ¿quién era Mississippi Matilda? Pues una blues woman, cantante, compositora de lo que los entendidos llaman el blues del Delta, ¿no? Ella era de Nueva Orleans. De nombre de nacimiento era Matilda Powell, y solo ha dejado 4 blues propios, además, todos compuestos con ella, en una única sesión, que es la misma sesión de la que hablábamos antes, de Robert Hill. Esa sesión fue el 15 de octubre del 36, y allí ella grabó A&B Blues, Peel Your Banana, Happy Home Blues y el tema que vamos a escuchar ahora, Hard Working Woman. En dicha sesión la acompañaron a la guitarra Sonny Boy Nelson, que entonces era su marido, y Willie Harris, que también grabaron ellos mismos, aparte de Robert Hill, que también estaba allí, más temas en esa misma sesión. A ver, estos temas, yo lo que he encontrado es un poco de controversia, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, yo he encontrado en la Discography of American Historical Recordings, que los 4 temas fueron editados en diferentes discos. Pero otras fuentes, sobre todo coleccionistas, dicen que no, que estos temas solo se editaron 3. Y de hecho, los que han aparecido en recopilatorios posteriores son solo 3. Peel Your Banana parece ser que es una grabación inédita. Y yo, por ejemplo, no la he encontrado en ningún lado. Bueno, como muchos músicos de blues, ya lo hemos dicho antes con Robert Hill, pues Mississippi Matilda, Sonny Boy y Robert Hill fueron olvidados, ¿no? Y se fueron recuperando sus discografías completas. Creo que el primer disco que la recopila es del 87 o del 88, o sea que pasó muchísimo tiempo. Habían ido apareciendo aquí y allí en algún recopilatorio, pero todas sus canciones juntas no aparecieron hasta mucho más tarde. ¿Por qué elegimos Hard Working Woman? Primero porque es su tema más conocido. Pero es que además se lo vamos a dedicar a todas las mujeres afroamericanas de la Brigada Lincoln que viajaron a España a luchar contra el racismo, de las que vamos a hablar ahora mismito. Fueron un total de 60 mujeres que trabajaron como enfermeras, corresponsales de guerra, conductoras o recaudadoras de fondos. Esto lo dejamos para luego y vamos con este Hard Working Woman. You told me, baby, you didn't have no place to go. como, Tilda. Como suena Matilda a Mississippi. Oh, yeah, sí, es una auténtica hard walking woman. Estábamos contando lo curioso que era, que lo curioso que fue que en la Guerra Civil Española apareció por primera vez, y pasarían años hasta que se volviera a repetir, ¿no? Estas unidades mixtas de blancos y negros, con oficiales negros mandando sobre soldados blancos, cosa que, como decía Francés, en la Segunda Guerra Mundial, unos años más tarde, no ocurrió. O sea, vale, esto es un hito, ¿no? Pero además... de las personas negras que vinieron a luchar a la Guerra Civil Española, no había solo hombres. O sea, quiero decir, si era complicado salir de Estados Unidos y entrar en España, era más complicado salir de Estados Unidos y entrar en España siendo negro. Además, si eras negro y mujer, debió ser realmente complicado ya. cuéntanos, Francesc, un poco cómo fueron estas mujeres que vinieron a la Brigada Lincoln. Sí, bueno, tú antes has mencionado el nombre de Salaria Key, ¿no? Bueno, Salaria Key era enfermera, ¿no? Entonces ella vino a España a colaborar, ¿no? Y es interesante lo que dijo para explicar por qué vino, ¿no? Entonces, a posteriori, claro, ¿no? Dijo, ¿qué pintan los negros en España? Más allá del humanitarismo, la respuesta es sencilla. La Italia fascista invadió Etiopía, lo que fue un terrible golpe para los negros en todo el mundo. Etiopía representaba el último reducto de la autoridad negra, del autogobierno negro. Y luego también lo que decías tú de la discriminación en la educación en América, que decía que para negros, la falta de instalaciones para negros en la mayoría de ciudades nos parece parte del fascismo. Entonces esta mujer, junto con otras 60, ¿no? Pues 60 mujeres negras americanas, pues vinieron a ayudar a la República, algunas como conductoras de camiones. También para ayudar como conductoras de camiones, ¿no? Yo creo que es muy importante reivindicar su papel por lo que decíais, porque si era difícil siendo americano, siendo hombre americano, pues siendo mujer americana, pues ya no, muchísimo más difícil todavía, ¿no? Entonces, realmente tiene mucho mérito y creo que también poco reconocimiento hasta ahora, ¿no? Se sabe, ahora se sabe un poco quiénes eran ellas, pero tampoco mucho, ¿eh? O sea, hay que escarbar un poco, porque Salaria Key, yo diría que la gente no tenía quién es Salaria Key. Sí, además te mencionas en tu libro que ella escribió un libro sobre... Sí. Sobre su estancia. Su experiencia. Sí, por eso digo que está muy poco conocido, muy poco reconocido todavía, aunque se empezó a reconocer en los últimos años, su experiencia, que fue muy importante. Esto es estamos descubriendo, y diréis muchos, bueno, pero es un número pequeño de personas, ¿no? Bueno, realmente, cuando estamos viendo las dificultades que esta gente tuvo para llegar hasta aquí, da muestra de una determinación absolutamente brutal. Es decir, si aunque hubieran venido dos, da igual, o sea, es mucho más significativo, y volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? De esta relatar las historias más anónimas, es mucho más significativo probablemente la historia de estas personas negras que llegaron a luchar aquí con una determinación absoluta, con todas las dificultades que suponía, que cualquier subnormalidad que Keipo de Llano se dijera, ¿no? Que decía muchas, además. Sin embargo, bueno, la historia desgraciadamente no sitúa a estas personas en el lugar que debieran. Y curiosamente, cuando volvieron después del conflicto a su Estados Unidos natal, pues se encontraron, como ya nos habías adelantado, ¿no, Francés? En los soldados de la Primera Guerra Mundial que habían vuelto. Cuando esta gente volvió a Estados Unidos, yo me imagino que tuvo que ser doblemente golpe, ¿no? Por un lado, haber vivido una experiencia donde el sexismo y el racismo se habían desdibujado mucho, y volver a tu Estados Unidos natal, donde la bofetada tuvo que ser brutal, ¿no? Brutal para esta gente. Brutal, esto es lo que cuentan muchos de ellos, ¿no? Oliver Lowe, por ejemplo, James Jace, que volvieron a Nueva York y Estados Unidos y fueron acogidos con entusiasmo, ¿no? En el puerto. pero luego cuando van a un hotel, se les dice que el hotel ya está completo y realmente no es cierto, estaba completo porque no querían a negros en el hotel. O sea, claro, para él, no recordará las palabras exactas, pero realmente es muy duro, porque venir de una guerra en un país lejano y luego encontrarte esto, pues es muy fuerte, ¿no? Es lo que comentaba aquí, ¿no? Cuando bajamos del barco vimos a la multitud que había venido a recibirnos. Bueno, pancartas de bienvenida, pero poco tiempo después, en un hotel, dice el recepcionista, ni siquiera me miró. Lo siento, ya está completo. Uno de los organizadores se adelantó frunciendo el ceño. Pensaba que teníais muchas más habitaciones. El recepcionista repitió como si yo fuera transparente. Está completo. ¿Está completo o quizá es que no aceptáis negros? Ahí está la clave. Sí. Claro, es que es muy duro. Es muy duro porque después de venir de una guerra, ¿no? Ellos comentaban que a James Jace, entre otros, que les sorprendía ver que podían tener ir a cafés en Francia, uh-huh, o en España, claro, con los blancos, sí. Y eso no ocurría en Estados Unidos, en gran parte de los estados al menos. O sea que uh-huh. Y luego encima en los años 50 llega el macartismo y toda la gente de la Brigada Lincoln en la lista negra. En la lista negra como... Por comunistas, ¿no? Por comunistas, claro, por comunistas. O sea, no solo no recibieron un reconocimiento, sino que tuvieron muchos problemas. Madre mía. Esto me suena, ¿os acordáis de aquella película de Acción Mutante que decía judío, masón, comunista y presuntamente negro? Pues esto es lo que les pasaba a ellos, pero no presuntamente, sí, sino que además eran negros. Y tenían todo para en contra. La historia de estas personas no vamos a contar más. Tenéis el libro de Francés donde podéis profundizar bastante más en el tema. Y vamos a pasar, porque si no nos eternizamos. Es que cada uno de las de estas minorías olvidadas da para un programa entero. Sí, claro. Vamos a meternos en el mundo árabe. Aquí, curiosamente, siempre hablamos de los moros de Franco, ¿no? O sea, es como todas las personas que vinieron de Marruecos para luchar en el bando nacional, ¿no? Que llamaban, en el bando sublevado. Y también nos hemos enterado, leyendo tus artículos, que también hubo personas del mundo árabe que lucharon por el bando de la República, que fueron brigadistas. Esto es una historia bastante alucinante y, como hemos comentado al principio del programa, muy poco documentada o poco comentada, más allá de la que era la propia propaganda franquista, ¿no?, de su guardia mora, ¿no?, y este rollo que tenían. Vamos a ponernos en situación antes de empezar a hablar de esto y os voy a contar una historia muy breve, pero que quizás algunos de los que veis este programa sabéis. Habíais oído hablar de esto antes. Yo no tenía ni la menor idea. Y mira que hicimos un programa específicamente hablando de este asunto, de símbolos españoles, ¿no? Y concretamente del himno de España. Creo que recordamos, y si no recuerdo mal, Juanfran, llegamos a encontrar 40 versiones de Franco Franco que tiene el culo blanco. Sí, bien. Sí, me recuerdo bien. La primera versión que encontramos registrada en los años 50 ya se cantaba Franco Franco que tiene el culo blanco. Bueno, pues este himno de España, del cual siempre hemos tenido como referencia, y nosotros mismos dijimos en el programa que tenía como origen la marcha de granaderos que se hizo en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, vamos a rectificar. Y diréis, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Voy a contaros una pequeña historia, luego vais a oír el tema y vais a quedaros como yo, con el boquino torcido. Dice, si vais a buscar dentro de las músicas que hay en Marruecos, músicas que siguen vivas hoy en Marruecos, encontraréis una amplia variedad, no más allá de los estilos modernos, del rap, o incluso el rai, ya llevado a una concepción moderna, el chaabi, música popular... en casi todo el Magreb, ¿no?, que en cada país tiene sus características propias, pero hay una música que ha pervivido, que sigue muy viva en todo el norte de África. Toda gran ciudad del norte de África tiene una orquesta andalusí. Diréis, ¿sí? Pues sí, efectivamente, la música andalusí es muy importante, quizás de las que la que goce de más prestigio dentro de la música que se interpreta hoy en día en el Magreb. Y es importante porque son grandes orquestas, ¿no? Pueden tener hasta 200 músicos, un repertorio bastante amplio. Y curiosamente, toda la música andalusí parte de un origen común. Es las nubas, que son, nosotros lo llamamos así, seguramente que en Marruecos tenga otra pronunciación o se diga de otra manera, ¿no? Aquí dentro de los estudiosos de la música andalusí en España la determinan con este nombre, las nubas. Son, para que nos entendamos, modos, ¿no? Modos que se establecieron alrededor, entre el siglo IX y el siglo XII, aquí en Al-Ándalus. Dice la leyenda que había 24 nubas, ¿no? 24 modos de tocar que respondían a cada una de las horas del día. Entonces se hacía la historia de que era posible tocar música andalusí para una orquesta durante 24 horas, yendo sucediéndose las nubas, la nuba de primera hora, la nuba de segunda hora, y se podía tocar durante un día entero. Los músicos se iban relevando entre ellos, ¿no? Y bueno, hay chistes todavía que se hacen en el Magreb acerca de si se puede tocar durante 24 horas, date prisa que nos echan, ¿no? Como diciendo, cuidado, que vienen los cristianos. En fin, este chistecillo le suele hacer. Bueno, la leyenda dice. Hoy en día se conservan en Marruecos solo 11 nubas documentadas en unos textos muy antiguos del siglo XIII, del siglo XII y XIII, y en Argelia se conservan 16 nubas. Faltan, ¿no?, hasta las 24. Dicen en Marruecos, la leyenda, que las 13 nubas que faltan, de las 11 que ellos tienen, las 13 que faltan hasta los 24 sería el corpus duro de lo que hoy conocemos en España como flamenco. Ellos interpretan esto, ¿no? Aquí los historiadores dan muchas vueltas, ¿no? Pero para los marroquíes, ellos entienden que se llevaron 11, son su música andalusí, y las 13 que faltan acabaron convertidas en lo que conocemos en España como flamenco. Puede que no sea verdad, pero la historia mola mucho, es muy chula, ¿no? Bueno, pues de una de estas nubas que tienen, son obras, digamos, que duran una hora, tienen una introducción, tienen unas partes intermedias, muy todo está como muy ritualizado, muy estructurado, en fin. De una de ellas, concretamente, a ver si encuentro el nombre, que... os diré, se llama... Al-Istihal, concretamente. Es una de las 11 nubas que se conservan en Marruecos, Al-Istihal. De una de ellas, concretamente, de la intro de esta nuba, vamos a escuchar un extracto. Y quiero que cuando lo escuchéis tengáis las orejas bien abiertas, porque vais a reconocer rápidamente de qué estamos hablando. Cuando esta canción... pervive este tema en el legado andalusí del norte de Marruecos y pervive en la música andalusí que se hizo en España, probablemente, no sabemos muy bien cómo, esta música se interpretó, ¿de dónde dejó de interpretarse esta nuba? Durante todos los años hasta el siglo XVIII, momento en el que fue escuchado por la persona que compondría el himno de España. Y diréis, esto es mucho hilar demasiado fino, ¿no? Probablemente es así. Pero lo curioso del asunto es que es real. Y además está documentado. Yo no sé muy bien por qué esta historia no es conocida por todo el mundo. La persona que compone... esperad un momento porque me acabo de perder ahora mismo. La persona que compone esto es, vale. Manuel Espinosa de los Monteros es la persona que compone en el siglo XVIII esta marcha de granaderos, ¿no?, que acabaría siendo finalmente el himno de España. Bueno, pues la posibilidad de que Manuel Espinosa de los Monteros hubiera escuchado la intro de una de las nubas andalusíes compuestas en el siglo XII, bueno, son 6 siglos de diferencia, 600 años, ¿no? Había habido una expulsión por medio, en el siglo XV, de los moros, pero es curioso que realmente la expulsión final de los moriscos ya llegaría con Felipe III, con lo cual nos vamos acercando bastante al siglo XVIII. Deja de ser una cuestión bastante extraña la unión entre el siglo XVIII y una música medieval, porque ya no estaríamos hablando de una música medieval propiamente dicha. Sí, puede que fuera compuesta en el siglo XII, pero tuvo modificaciones y reinterpretaciones a lo largo del XIII, XIV, XV, XVI, tocada plenamente por moros o moriscos. Pero es que después de la expulsión, y tal y como sabemos hoy en día, que la expulsión no fue tan real, sino que mucha gente se quedó, dijeron que se habían convertido o no, seguían practicando en su intimidad o no, pero la cultura pervivió. Y No voy a daros mucho más datos de esto, buscad la historia, porque si no me voy a liar aquí eternamente. Pero lo curioso del asunto es que Manuel Espinosa de los Monteros, compositor de esta Marcha de Granaderos, que es el actual himno de España, escuchó claramente. Y cuando escuchéis esta introducción de esta nuba, ¿no?, de Alistair Hall, vais a decir, Manuel Espinosa de los Monteros, escucho esta música para componer la Marcha de Granaderos, que acabaría siendo el himno de España. No voy a enrollarme mucho más. La versión que vamos a escuchar es de Imbaya, Omar Metigui y Eduardo Paniagua. Son los tres personajes investigadores de muy alto nivel de la música andalusí. Y esta es la interpretación que ellos hacen hoy en día. Esta es una grabación del año 81. Y nada, escuchad y luego me decís a qué os recuerda. Veo aquí el himno de España y bueno, no es una cuestión mía, me salta a la vista la posibilidad de que Espinosa de los Monteros escuchara este tema antes de componer su Marcha de los Granaderos. En fin, queda fuera de toda duda. Y bueno, quería era una forma para mí de empezar este bloque de moros en la Guerra Civil, porque, y como comentábamos al principio del programa, la mezcla, la superposición de las culturas, vamos a llamar cristianas y musulmanas, o árabes y hispanas en la península, es innegable. Y uno de los episodios curiosos, quizá no el más bonito de relatar, de esta mezcla cultural, es el papel que un montón de marroquíes, 100.000 aproximadamente, tuvieron en el devenir de la Guerra Civil Española, el último conflicto que hemos vivido aquí en la península. Yo no sé si realmente tú crees, es verdad que hablamos de historias anónimas, quizás la Guardia Mora de Franco sí es no serían personajes anónimos como tal, porque bueno, sí eran conocidos y además se les publicitaba mucho, pero más allá de eso, no fueron los únicos marroquíes que participaron, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho este capítulo. Cuéntanos un poco por qué has elegido a estas personas como estos personajes un poco anónimos o olvidados, ¿no?, de la Guerra Civil. Bueno, en realidad yo tengo un artículo, otro artículo, que está dedicado a los moros de la República. Uh-huh. Entonces, creo que también es muy importante conocer que hubo, no tantos, pero que también hubo marroquíes que lucharon por la República. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un artículo que está publicado en el web de Ser Histórico. Se llama así, Los Moros de la República. Bastante interesante, recomendamos, sí. 100%. Lo digo porque, bueno, al final en el libro pues había que hacer una selección limitada y bueno, se escogió este, no se escogió el otro, pero se hubiera podido escoger el otro. Sin duda, sí. Bueno, lo digo en ese sentido, pero claro, hay que hacer una selección como es normal. Bueno, más que nada, en el caso de los que participaron en el golpe de Estado, los que colaboraron con los golpistas, mejor dicho, entonces aquí yo lo que quería era un poco dar a entender por qué lo hicieron, porque puede parecer bastante raro que unas personas que habían luchado contra los españoles, contra los, la colonización española en el Rif de una manera muy decidida, hasta el año 1925, pues de golpe y porrazo pues se enrolan en el ejército de Franco, ¿no? Entonces esto es un poco sorprendente, esto cómo se come, ¿no? Bueno, pues esto se come porque a esta, nunca mejor dicho, porque a esta gente le daban un sueldo de unos 180 pesetas mensuales y un salario por avanzado. Además, creo recordar que eran 4 kilos de azúcar, lata de aceite y un pan para cada hijo. Esto era la recompensa. O sea, había evidentemente un estimulante para hacerlo. O sea, la gran mayoría de los que lo, bueno, yo diría que todos, lo hicieron por esto. No lo hicieron porque ellos se sintieran partícipes de la ideología de los militares africanistas, sino porque tenían necesidades económicas muy grandes, muy apremiantes, vivían en unas condiciones miserables y fue gente que pues le ofrecieron de comer. Eso es así. Luego también es cierto que los sublevados fueron muy hábiles. Estaba allí Bey Beder, que lo nombraron comisario de asuntos indígenas, creo que se llamaba el título que le pusieron ese señor. Que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores del franquismo, era una persona extremadamente hábil e inteligente, muy culta además, era una persona que hablaba árabe, eso es muy importante, era una persona que había estado de agregado militar en la embajada española en Berlín, tenía contactos con los nazis de la zona del protectorado y conocía a los dirigentes, digamos, de las principales tribus marroquíes, y él había sabido tejer una relación. O sea, fue un conjunto de circunstancias las que favorecieron esto. O sea, la participación de los moros, incluso algunos de la zona francesa, incluso algunos de la zona del protectorado francés, con Franco, fue esto. Y también la poca, digamos, habilidad de la República. La República, este tema lo tuvo muy descuidado siempre. O sea, ya durante los años del gobierno republicano hubo intentos o contactos y reivindicaciones de los nacionalistas marroquíes, que no eran independentistas, que eran, bueno, reivindicaciones de más inversiones, más, bueno, está en el libro, se puede leer, y no se tuvo en cuenta. Y luego ya después, durante la guerra, pues también hubo intentos de contactar con el gobierno republicano, se intentó a través de la Generalitat de Cataluña, que allí fue bien recibido, con el Comité de Milicias Antifascistas, pero en Madrid no fracasó, no triunfó, quiero decir, porque parece ser que Largo Caballero temía la reacción francesa. Eso parece ser. Tenía que Francia pues dijera, uy, aquí qué pasa, que no se me rebelen a mí también, ¿no? Porque la idea era que se rebelara el Marruecos, el protectorado de Marruecos, para crear un segundo frente a Franco. Entonces, fue por esto, o sea, y luego la imagen que se ha dado de los moros como de especie de salvajes y de una bestialidad superior a cualquier otra. Cierto es que hubo esta bestialidad y que hubo estos crímenes, estas violaciones, eso sucedió, pero no sucedió solamente con los moros. Y se ha hecho como un énfasis muy especial en ellos. Y eso me parece un chivo expiatorio muy fácil, vaya. O sea, que siendo cierto, porque no vas a decir, vinieron aquí repartiendo flores, obviamente que no, ¿no? Hicieron muchísimas brutalidades, como las brutalidades que ellos hicieron contra los españoles en Marruecos y las que hicieron los españoles contra ellos también. Recordemos que les echaron incluso armas químicas, gases. Entonces, era un poco para esto. Sí. También hay una cuestión, y es que al final, por lo que cuentas tú, el poder real, el protectorado, no lo tenía el gobierno de Madrid, sino lo tenían los jefes militares que había allí. Entonces, es muy difícil. Y por un lado, es verdad que te extraña, porque dices, a ver, ¿cómo se van a liar con los mismos con los que les estuvieron masacrando años antes? Porque al final eran los mismos. Pero es verdad que ellos eran los que tenían el control de la zona y los que podían llevar a las poblaciones y formar un ejército y marchar. Sí, porque los representantes civiles no tenían poder real. Los que tenían el poder real allí eran los generales africanistas, que se sentían además como una casta especial, se sentían como marginados ya desde la ley de Azaña, y bueno, eran como un mundo aparte, ¿no? Y esto, claro, tenían que entenderse más con ellos que con el gobierno de Madrid, porque el gobierno de Madrid de facto no controlaba la situación. Y luego se vio. Se vio. Hubiese sido muy diferente si los militares lo hubiesen controlado a las tropas marroquíes. Ayer lo hablábamos en la presentación en la FAL, ¿no? Claro, eso es un poco crónico, ¿no? Uh-huh. Es cierto, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, bueno, también se pueden hacer ucronías, no está prohibido, sí. ¿No? Entonces, pensemos, imaginemos que el golpe de Estado fracasa en el protectorado de Marruecos, imaginemos. Si fracasa, no se pueden desplazar tropas de allí a la península. Frente Sur, ¿hubiera habido Frente Sur? Claro. Yo creo que no, ¿eh? No me imagino aquí Podellano él solo para controlar Sevilla, pues sí. Pero llegar hasta Madrid, diría yo que no. Yeah. Y fijémonos que había sublevados hasta Guadarrama y todos estos no entraron, no entraron ni siquiera en la provincia de Madrid. En meses. O sea, ¿De dónde vinieron? Del sur. Y vinieron porque, bueno, tuvieron barcos, porque los barcos lo controlaba la República, que los transportaban a la península. Si esto no hubiera ocurrido, yo no sé, es verdad que esto es elucubrar, ya lo sé, evidentemente yo no tengo ni idea, pero creo que algo habría cambiado, al menos algo. Es curioso porque sí que leyendo crónicas y crónicas de la época y luego análisis históricos a posteriori, el peso de las fuerzas marroquíes parece que se hizo sentir bastante, ¿no? Y además eran se lee siempre, ¿no? Como que eran la primera línea que lanzaban siempre delante, etcétera. Y bueno, aunque no fueran muchos de ellos expertos luchadores, sin embargo, es que eran mucha gente. Esa es la clave del asunto. Así que, bueno, probablemente es cierto que la falta de intervención por parte de tantas personas de Marruecos probablemente hubiera podido decantar. No se sabe, no sabemos, así que, bueno, en fin. Es curioso el cómo ha quedado para la historia y comentabas tú, ¿no? Esta figura de moro salvaje, violento, violador, ¿no? Y tal, que quizás fue promovida con fines propagandísticos o múltiples por el franquismo después de la guerra, ¿no? Después de la propia guerra. Si fue una manera de, no sé, yo no sabría decir si fue como una historia de racista, por un lado, ¿no? De estas personas que nos han ayudado a combatir ni siquiera tienen la categoría de humanos, no son como semibestias. Y por otro lado, para meter miedo, claro, directamente, ¿no? O sea, y curiosa la historia de que, bueno, la mayor parte de estas personas volvieron a Marruecos, excepto estos que se quedaron en el Pardo, ¿no? Esta guardia mora de Franco. Esto es una cosa, no es una bobutá de una excentricidad. ¿Qué es esto? Sí, yo diría que es esto, una excentricidad. Escoltando al caudillo, una cosa un poco, no sé, de folclore, no sé cómo calificarlo, pero abundando en lo que tú decías de las brutalidades, las brutalidades, las, el, que cometieron estos soldados, que es cierto que las cometieron, cómo las cometieron ya en Marruecos y cómo las cometieron los españoles con ellos también. Porque aquí todos cometieron brutalidades. Pero simplemente quisiera leer, si me da tiempo, muy rápidamente, pero es que creo que es importante porque tú has comentado el franquismo, luego los demonizó. No, el problema es que no creo que fuera el franquismo, es que fueron los republicanos. No. Es decir, tanto los anarquistas como los comunistas demonizaron también la imagen de los moros. De hecho, Xavier Domingo, en un artículo que publicó en el año 1972, en Ruedo Ibérico, decía a Franco se le excusa, por ejemplo, hasta cierto punto, que se hiciera ayudar por el alemán o por el italiano. Pero no se le perdonan las arcas morunas. Para el subconsciente de muchos españoles, lo que justificaba la presencia de esos indígenas del Atlas en las filas de Franco, más que razones políticas o militares, era el deseo de humillar al rival en su, entre comillas, honor, de mancharlo y reducirlo a la nada psicológica. Los moros no estaban allí para guerrear, sino para violar a las mujeres del pueblo español. Y él dice que seguramente la mayoría de ellos no eran conscientes del pavor que provocaban, ¿no? Eso se utilizó como otra, para mí, personalmente, otro gran error de la República, ¿no? Hubo excepciones, sobre todo por parte de la CNT, no se puede generalizar, pero también en la CNT y en el Partido Comunista y en otros, no se pueden hacer estas distinciones. En Mallorca estaban los italianos, y también hubo violaciones y también hubo abusos, y en... No es igual, porque allí no hubo guerra, ya sé que no es comparable, por supuesto, pero también había, y sin embargo no hay este relato terrorífico, vaya, ¿no? Sí, en Santander, cuando entraron los italianos, o en Málaga, no digo. Sí, incluso los propios falangistas, que de esto me acuerdo que hablamos bastante también en el programa anterior, porque tenías capítulos dedicados a la violación como arma de guerra, ¿no? Y ahí los falangistas también, o sea, que sí, eran los moros, pero los falangistas eran, todo es condenable, pero incluso eran los que se quedaban en el pueblo, no los que al entrar presos por una especie de locura violaban a todo el mundo, no, ellos se quedaban allí y ya en frío lo hacían. Yo no sé qué es peor. Todo es malo, ¿no? Pero yo no sé qué es peor. Yo no creo que el pueblo marroquí se distinga de otros pueblos del mundo por su querencia a la violación. Sinceramente, como no. Como todos. Por eso. Bueno, vamos a cerrar, ir cerrando este capítulo de acerca de los moros, y entraremos dentro del mundo gitano. Y para ello voy a poneros un tema que me ha resultado especialmente interesante. Vamos a hablar de Hussein Eslawi. No sé pronunciarlo bien, disculpadme, pero bueno. Es probablemente, o era, fue probablemente uno de los músicos más importantes en el Marruecos de finales de los años 30. Es decir, prácticamente, seguramente, toda la gente que vino a luchar aquí a la guerra de Marruecos había oído hablar de este señor, o directamente le había visto actuar en directo. Es en la historia de la música marroquí una de las personajes más importantes, porque probablemente pasa por ser el modernizador o el primer músico moderno en la historia de la música popular marroquí. Curiosamente, entre toda la producción de Hussein Eslawi, enorme, sobre todo ya, desde que empezó a grabar, ¿no? Al principio él actuó desde los 12 años, actuó por todo Marruecos, llegó a tener gran éxito como intérprete, pero ya al cumplir los 20 viaja a Francia y en París, de la mano de la todopoderosa Pathé Marconi, firma un contrato donde empieza a grabar, ¿no? Y de todas aquellas grabaciones empiezan a circular por por el norte de África y se convierte en una persona verdaderamente, verdaderamente famosa. Bueno, pues de toda su producción hay una canción que ha quedado como su insignia. Esta canción se llama Daclat l'Américain, es entre los americanos, ¿no? Es una balada que relata las impresiones de Hussein cuando se produjo el desembarco de las tropas norteamericanas en Marruecos en 1942. O sea, justo al final de la Guerra Civil Española, paralelo al desembarco de Normandía en Europa, se produce un desembarco muy importante en África, porque la guerra se estaba luchando a la vez en los dos continentes. Y diréis, joder, pues si hemos oído hablar tanto del desembarco de Normandía, ¿por qué no hemos oído hablar de la operación Linterna, ¿no? Operación Antorcha, depende de la traducción, que es Torch. Bueno, pues curiosamente, porque el enemigo a batir era Francia. O sea, los aliados desembarcan en las costas de Marruecos para luchar contra los franceses, porque esa era el territorio francés ocupado. Sin embargo, cuando desembarcan en Normandía, luchan directamente contra los alemanes. No queda bonito para la historia desembarcar para luchar contra los franceses, que se supone que son los buenos ganadores, ¿no? Por eso toda esta historia ha quedado un poco en el olvido. Y curiosamente, de la mano de un músico marroquí, vamos a recuperar esta historia. Él canta en esta canción, que es una canción que sigue siendo muy popular todavía en Marruecos. Es una canción del 42, pero la gente la sigue cantando porque tiene mucha sorna, ¿no? Él tiene la letra, habla con ironía del choque cultural que supuso el desembarco de un montón de norteamericanos en puertos de la costa marroquí, muchos de ellos que dan prácticamente al desierto, con una población muy tradicional, y el choque fue mucho más bestia entre la población marroquí tradicional y los norteamericanos que bajaban allí que la que pudo darse en Europa, ¿no? Que podía haber una cercanía. Entonces, de este choque nos habla, ¿no? Hussein Slawi, con cierta coñita, ¿no? Hablando de lo que beben, de lo que no sé qué, de si las mujeres, de los ojitos, de tal, ¿no? Y dice con mucha coña, y es una canción que todavía sigue siendo muy popular. Aparte de esto, Hussein Slawi es una persona también muy importante, porque él desarrolló toda su carrera principal, lo gordo de su carrera, durante los años 40, ¿no? Sus canciones relataron también la miseria en la que el pueblo marroquí se sumió en las manos del protectorado hispano-francés. Le cantó a la corrupción de los gobernantes del protectorado, y en un tema concretamente, que es Idi Rasek, que podemos traducir por cuidado, señalaba descaradamente el problema y señalaba a los causantes. En 1951, poco tiempo después de la publicación de esta canción de cuidado, apareció su cuerpo sin vida. La primera versión oficial dijo que era un músico de vida disipada, drogadicto, que estaba deprimido, que se suicidó. Pero poco a poco, los rumores de asesinato y de que se quitaron de en medio a una persona que era bastante molesta, tanto para los dirigentes marroquíes como para las personas que dirigían el protectorado, pues ya tomó bastante, bastante cuerpo. En cualquier caso, a día de hoy, las circunstancias de la muerte de Hussein Slawi todavía nunca se han aclarado. En cualquier caso, vamos a escuchar esta balada, Daclat l'Américain, que además de que tiene mucha gracia, si supiéramos árabe, que no lo sabemos, pero bueno, aparte es una canción preciosa. Daclat l'Américain. Ay ay ay ay ay ay ay ay على هالزمان وشنو صار دخلت الماريكا الناس تقوات ونسى علينا جارو دخلت الماريكا الناس تقوت ونسى علينا جارو حتى من العزايزات هدارو نقاب على سوين قوم شارو المجوجات داروا سباب على رجالتهم غابوا الزين والعين الزرقا جنب قنقه اليوم يمشيوا بالفرقه البنات ما فخر شحال منهم معشوقا داروا لها الشان لا ماريكان اسمع غير اوكي اوكي هذا مكان نوبتي يمال وشمال ما تسوى سي كلمتي حضن في الطاكسي داروا لها الشان الامريكان سمع غير اوكي اوكي هذا مكان شراء والفولات تم لهم صغيران في حق بنزل بالماريكا سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي American, qué temazo. A mí este me gusta, a mí este me lo pongo. Más allá de que no tenga ni idea absolutamente de lo que habla, que luego he buscado la letra y tiene verdaderamente escoñera, es que la canción mola mucho. Bueno, vamos a meternos en el tercer bloque del programa, que sería Gitanos en la Guerra Civil. Y dices, bueno, el papel de los moros en la Guerra Civil lo teníamos claro, el de los negros norteamericanos no conocíamos tanto, pero bueno, ya hemos visto por dónde tira. Pero ahora la gente estará diciendo, ¿y qué papel jugaron los gitanos en la Guerra Civil? Porque y incluso alguien se podría preguntar, ¿y de qué lado se pusieron? Bueno, yo creo que lo tengo bastante claro, pero bueno, por si había alguna duda, dale, ahí. Pues sí, yo creo que aquí, Francesc, estamos hablando también del antigitanismo que hay en España, ¿no? De esto no se habla porque la historia de los gitanos en este país no existe. Eso es. Es que hace muy pocos años que están, claro, sí, ¿verdad? 500, pero bueno, es poco tiempo, se ve. Sí, bueno, es... No es que esto sea ningún alivio, es un poco general en Europa lo del desprecio a los gitanos. Sí. No es un problema solamente de España, ni mucho menos, es un problema europeo también, aunque es cierto que en España, por la implicación que tuvieron cultural y todo eso, pues es todavía más chocante, ¿no? Sí, sobre la implicación en la Guerra Civil, más que nada... A mí lo que me sorprendía es, me hizo un día la pregunta, ¿y los gitanos qué hicieron durante la Guerra Civil? Es que no sé nada de ellos. Entonces, es que no sé nada. ¿Y cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Desaparecieron? ¿Se fueron? No. Entonces, los gitanos, es cierto que un poco serices, también apátrida que tienen, que supera la de los anarquistas, y es cierto, todo eso es cierto, y además me parece muy bien, ¿no? También es cierto que era gente que muchos de ellos no tenían papeles, no estaban oficialmente declarados, muchos, por ejemplo, se ponían nombres, en el caso de los hombres, de mujer, para no ir al servicio militar, como Rosario o Trinidad, ¿no? Lo cual me parece muy inteligente por su parte, ¿eh? Y claro, es difícil, entonces es difícil encontrar, primero porque falta, claro, había muchos que no estaban, no existían legalmente, entre comillas, no tenían papeles, eso es así. No hubo un papel, digamos, de los gitanos en bloque a favor de los sublevados o a favor de los republicanos. No lo hubo. Muchos de ellos creían que, eso es cierto, muchos de ellos creían que eso era una cuestión de payos, eso es cierto. Aunque, claro, como el resto de la población, se vieron envueltos en la situación y tuvieron que tomar partido, aunque no les gustara. Yo creo que ellos no estaban realmente con ninguno de los dos bandos, aunque, si tenemos en cuenta eso que decíamos antes, ser apátridas, no someterse a leyes, yo los veo mal encajar en el régimen franquista, por ejemplo, ¿no? O en la España nacional. Solamente el tema de la religión, eso sí, porque es un pueblo muy religioso. En eso sí que estarían más cerca de los sublevados. Pero yo, en mi opinión, es lo único. Lo demás, creo que no. Eso no significa que se apuntaran en masa a las organizaciones, ni mucho menos. Eso no fue así. Pero hubo casos individuales, no ya los tan conocidos como Elios Gómez o Marianet, que mucha gente conoce, sino gente individual que pues fue a la guerra y murió incluso por defender la República. En este caso los hubo también que fueron ejecutados por defender a párrocos, bueno, por ejemplo Ceferino, uno que tenía que le llamaban Ceferino, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II con la asistencia de Federico Trillo, ¿no? Entonces, y este hombre, sin embargo, es que había defendido a un párroco, no es que él fuera fascista. Luego se convirtió en un mártir de la cruzada, pero bueno, eso fue una utilización política, ¿no? Sí, a mí la sensación que me ha dado es que hubo más gitanos que se fueron al bando republicano por convicción, ¿no? Pues que si eran comunistas estaban atraídos por el anarquismo y tal. Y como que en el bando nacional, que no hubo gitanos, o por lo menos no hay gitanos registrados. Esto te quería yo preguntar también. ¿Se existen registros de gitanos que fuesen a enrolarse al ejército sublevado para combatir con los fascistas? Bueno, porque sí lo hicieron con los republicanos, pero sí, no, eso tiene razón. O sea, excepto el tema religioso, yo creo que había muchos más puntos, pues el propio rechazo del militarismo y del servicio militar obligatorio. Hombre. Es que ya empezando por esto. Y luego, no quererse someter a banderas, ni a leyes, ni a patrias. Eso es común, ¿eh? Eso sí que es común. Lo que comentaba, lo que cambiaría, o lo que el único caso, el único punto probablemente sería el de la religión. Que quizá, claro, aquí no vivieron algunos de ellos, como este Ceferino del que hablaba, ¿no? Incluso hubo una mujer que se llamaba Emilia Fernández Rodríguez, que fue considerada la primera gitana mártir del mundo, junto con otras 50 personas de la provincia de Almería. Esa mujer, bueno, pues lo que hizo, claro, no se puede considerar que esa mujer fuera ni mucho menos fascista, como tampoco Ceferino, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Pues su novio, ella no quería que su novio se fuera a la guerra, le puso una especie de tinte en los ojos para que se quedara provisionalmente ciego. Entonces, cuando eso funcionó, pero luego volvieron los milicianos y vieron que no era ciego. Entonces se lo llevaron a la guerra y ella fue encarcelada. Y al cabo de tiempo, pues esta mujer, pues en la cárcel se transformó, tuvo una especie de conversión religiosa y la responsable de la cárcel, pues le dijo: si renuncias a esto, te vas a ir con tu novio y te vamos a liberar. No lo hizo y bueno, fue. Final murió, ¿no? Suena mucho a mitología franquista y no franquista, sino a mitología católica, todo claro. Esto que les encanta de los mártires y renuncia al cristianismo y te salvarás de los leones. Bueno, ya, pero yo no sé, eso es un relato que hay sobre esta mujer. Esta mujer no es que fuera, repito, fascista ni nada por el estilo, pero claro, es cierto que había muchos gitanos religiosos, sí. Eso es así. Y que defendían al párroco, lo consideraban como, bueno, entonces aquí sí que había un punto de fricción, en algunos casos al menos, que luego esto se utilizó de manera escandalosa, como hemos visto con Ceferino, que lo hicieron, lo canonizaron, o con esa señora, pues bueno, eso ya sabemos cómo funciona, porque todos los curas asesinados por el franquismo, yo no he visto canonizado a ninguno de ellos, al día de hoy. Sí. Además, teniendo en cuenta lo que luego hizo el franquismo con los gitanos, las leyes, que es verdad que se aprovecharon mucho la ley de vagos y maleantes de la República. Pero luego sacaron sus propias leyes, además leyes específicas dirigidas a hay que vigilar a los gitanos y pum, pum, pum. Y claro, la Guardia Civil se vino muy arriba y lo hizo todo a rajatabla, de arriba abajo, y les cayó una... De eso ya hemos hablado, además, también en otros programas. Sí. No, y se decía que no contraen matrimonio con gente de otras razas, y claro, la otra raza era solamente los gitanos, porque excepto Ceuta y Melilla y el protectorado, no había otra raza en España. No se decía explícitamente, pero implícitamente eran ellos. Y lo que tú dices de lo de la Guardia Civil, pues lo mismo, ¿no? Había una serie de disposiciones que fueron establecidas en el 1942 por la Guardia Civil y bueno, evidentemente todo esto, gente que no tenía residencia fija, esa es otra, ¿no? Bueno, pues, todo esto. El artículo 4 decía, se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan. O sea, que aquí ya había un a priori contra ellos, digamos, ¿no? Es probable que prácticamente en cualquier país de Europa donde se ha visto sometidos a una dictadura, una de las primeras medidas que toma un dictador en Europa es censar a todos los gitanos. Esto es así. Recuerdo el caso de Rumanía, que es uno de los países de Europa con más población gitana, y que la subida al poder de Ceaușescu supuso inmediatamente, lo primero, censo y empadronamiento y fijeza geográfica de toda la población gitana. Esto fue en aquella, o sea, creo en Rumanía es distinto, ¿no? Hay un 30% de población gitana, que no es lo mismo aquí en España, ¿no? Pero hay una preocupación importante por parte de los dictadores de controlar a esta población, porque como bien decís, tienen unas características bastante similares a las de los anarquistas. Vamos a aprovechar ahora para escuchar un tema de... Vamos allá. Estos temas de flamenco que nos hemos metido entre pecho y espalda. Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de Pastora Pavón Cruz. Olé, la niña de los peines. Esa sí que es una de las más grandes. Considerada así como una de las mejores, si no la mejor cantaora de todos los tiempos. Uh-huh. Esto lo dicen todos los académicos del flamenco. Nació en Sevilla, allí debutó con ocho añitos en una barraca de feria y 3 años más tarde ya estaba cantando en los cafés de Madrid. Su sobrenombre viene de un tango que solía cantar Curiosamente, nunca lo llegó a grabar, a pesar de tener registrados 258 cantes. Decía, no te peines tú con mis peines, que mis peines son de azúcar, que el que con mis peines se peina, hasta los deditos se chupa. Decía de ella Alfredo Grimaldos en su Historia Social del Flamenco. Dice, mira, gran parte de los flamencos eran gente del pueblo, así que la mayoría se alineó con el nuevo régimen, con la República, cuando se proclamó. También fue una moda, no estrictamente flamenca, sino española, y muchos se sumaron a seguirla, ¿no? Y es que con la proclamación de la República se popularizaron los fandangos republicanos, que muchos artistas, como el Niño de la Huerta, el Guerrita, que ya hemos escuchado, el Chato de las Ventas, y la Niña de los Peines, pues también pasó por esta moda republicana, pero ella lo hizo a su estilo, ¿no? Ella tenía un conocimiento enciclopédico de todos los estilos de cante, y lo que hizo fue tomar un cante por colombianas, que fueron creadas y popularizadas, no creadas, sino aflamencadas y popularizadas por Pepe Marchena, e hizo una variante suya, que tituló La bandera de mi patria, en 1932. Y no lo dice explícitamente, pero la bandera a la que se refiere en el cante es, obviamente, la bandera de la República. Y esto es una muestra de algo que vamos a decir, y es como las clases populares habían asimilado ya como suyos los símbolos del nuevo régimen republicano. De hecho, hay un cante de la Niña de los Peines, el cante de Triana, qué bonita es mi Triana, y ahí sí que decía, ella cantaba, qué bonita está Triana cuando le ponen al puente las banderas republicanas. Después de la República, ella tuvo que cortarse y decir las banderas gitanas. Oh. Así que sí, la Niña de los Peines estaba cantando en La bandera de mi patria a la bandera republicana. Y esta, la Niña de los Peines, era la más grande de su época, sin duda, sin duda. Vamos a pasar ahora de un bloque que habíamos dejado, pero vamos a meter un poquito más de tiempo para hablar de él, porque a mí es el capítulo que más tristeza y rabia me ha producido al leerlo, ¿no? Y es El exilio, y también es una cosa súper desconocida. Y luego aquí, cuando nos lo presente Frances, diremos, por supuesto, esto, claro que sí, cómo no había pensado antes que esto había ocurrido, ¿no? Y es El exilio republicano en el norte de África. Pues lo que vemos es, en este capítulo, es una deshumanización total de gente que va huyendo de una guerra y se encuentra con unas autoridades que no les quieren. No les quieren, les impiden todo lo que pueden la entrada, y una vez que están dentro, van a cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, etcétera, etcétera. No hemos aprendido mucho desde el 36, porque esta historia la podíamos contar ahora perfectamente con los inmigrantes que vienen a nuestras costas, por ejemplo, con los que llegan, por no decir por los que llegan a las costas de todos los países de Europa. No, desde luego. O sea, yo, es una de las cosas que más, bueno, que me sorprenden, ¿no? Este olvido, aunque en los últimos años se ha empezado a escribir un poco sobre esto desde hace unos años, pero igualmente todavía sigue siendo poco conocido, ¿no? Y bueno, a mí quizá por mi origen geográfico me toque más. Porque claro, yo no sé si aquí en Madrid se conoce que también llegan pateras a Baleares. No sé si lo sabéis. Pues sí, porque es conocido que llegan en masa a Canarias, que llegan en masa a Andalucía. Y es cierto que llegan muchas menos, pero llegan. Uh-huh. O sea, creo que el año pasado llegaron unos 1.300 personas a Baleares en patera. Uh-huh. Lo digo porque imagino que aquí en Madrid pues esto se desconoce. Uh-huh. Y no es una cifra muy elevada, pero es una cifra significativa. Uh-huh. Esto ocurre también con Valencia y tampoco es raro, porque tenemos que pensar que aunque el brazo de mar sea más grande, el mar es el Mediterráneo, no es el Atlántico. Y el Mediterráneo en verano es un mar tranquilo. Entonces es más fácil llegar a Baleares en verano que a Canarias. Sí, ¿por qué? Porque el mar es más tranquilo y esto va increciendo. Bueno, decía esto un poco porque el viaje fue en sentido inverso. Durante la Guerra Civil, en el caso de Baleares, ¿no? O de Mallorca en concreto, que iba mucha gente pues a Argelia para huir de los franquistas, ¿no? Y ya había habido emigración importante, tanto de Baleares como de Valencia, que también es poco conocida en Madrid, diría yo, ¿no? Hacia Alicante. De hecho, por ejemplo, hacia África. Por ejemplo, en los años 60... había muchas chicas valencianas que iban a hacer de criadas en la Argelia francesa. En los años 50, quería decir, perdón, me he pasado una década. Bueno, entonces, en el caso del Stambrook, que sería el caso más icónico de lo que sucedió, es al caer la zona centro-sur, al caer Madrid, pues la gente desesperada se fue hacia Valencia y Alicante, básicamente, y les prometieron barcos que no llegaron nunca. Luego, no solamente esto, teníamos que la Armada franquista ya estaba acercando la zona, los bombardeos de la aviación, y bueno, el Stambrook se fue en unas condiciones, que es el más icónico. Creo que tenía una capacidad, si no me equivoco, como de 300 personas, y al final se fueron 2.500, 2.600. 24 tripulantes. Pues sí. Tenía capacidad, vale, para muchas personas, porque era un carguero. Un carguero, pero la tripulación era de 24 personas. Y además basculaba. Tenía tanto peso humano que basculaba. Las condiciones de llegada fueron horrorosas. O sea, llegaron a Orán, una travesía de 22 horas, que es menor habitualmente porque no está muy lejos. Como no está muy lejos, por ejemplo, Mallorca de Argelia está casi tan cerca como de Valencia. Y eso es algo que se olvida muy frecuentemente. Cuando hay un terremoto en Argelia, se nota en Mallorca. O sea, eso de vivir de espaldas a tu realidad geográfica no es bueno. Y es algo que me molesta profundamente, ¿no? En mi caso, como mallorquín. quisiera decir que al llegar allí, no les dejaron, como tú has dicho, no los dejaron desembarcar durante un mes. Esta gente tenía dos retretes y tenían que hacer turnos de 24 horas para ir al retrete. Las mujeres y los viejos y los niños se tapaban con mantas para aliviarse y los hombres, pues, se ponían en... Por la borda y se agarraban para no caerse al mar. O sea, unas condiciones espantosas. Luego enfermedades... Inenarrable. Cuando terminó lo que tú decías, pocos consiguieron hacerse con algún tipo de pasaporte para huir a México. La mayoría, campos de concentración, y unos campos de concentración brutales. De una brutalidad que yo no creo que tuviese nada que envidiar, entre comillas, a la nazi. O sea, sin condiciones higiénicas, algunos estaban cerca de Argelia, de Argel, la capital, y de Orán. En ese sentido, las condiciones climáticas eran más similares a las que pudiera haber aquí, pero otras estaban en el Sáhara directamente o en una meseta a 1,000 metros de altura. O sea, fue una cosa muy, muy, muy dura y fue gente que lo pasó muy mal, muy olvidada además. Y realmente no sé, creo que es algo sobre lo cual pues se tiene que... Y se están haciendo cosas, ¿eh? Eso sí que lo sé, ¿eh? O sea... Es curioso que hemos oído hablar mucho de los campos de concentración en las playas del Atlántico francés, donde recluyeron a toda la gente que iba cruzando los Pirineos, exiliándose, y sin embargo no conocemos nada de estos otros campos de concentración, ojo, de los cuales los responsables eran los mismos, los franceses. Era el gobierno francés, claro, era el mismo, porque era la Argelia colonial. Exacto. Y las condiciones eran espantosas. Bueno, había 2.638 pasajeros exactamente en el Stanbrook, para dar la cifra exacta, ¿eh? Y bueno, la verdad es que lo pasaron muy mal, tanto en Argelia como en Túnez, porque hubo también campos de concentración en Túnez. Y no sabría decir cuál era peor, porque había eso dependía mucho del personal de cada campo. No del país, bueno, del país, o del territorio en este caso, ¿no? Y creo que también había cierto miedo en el caso de las autoridades francesas en Orán, porque había mucha población de origen español en Orán, y creo que había miedo a una cierta confraternización de la población, además con ideas izquierdistas, ¿no? Porque, entonces, creo que uno de los factores, entre muchos otros, fue este, que hubiera una especie de confraternización, aunque en Orán había sectores favorables a los franquistas, esto también, ¿eh? Y eso que el gobierno de Francia entonces era un gobierno de izquierdas, ¿no? Sí, estaba Daladier. El 38, el 38, León Blum, que era el primer ministro, pues había dejado el cargo y lo había ocupado Daladier. En teoría continuaba el Frente Popular, pero de hecho Daladier era del Partido Radical, que un poco se había escorado a la derecha por tema de austeridad y cosas de este tipo. Entonces, de facto, ya no existía el Frente Popular. Aún así, no dejaba de ser un gobierno democrático. De centro-izquierda, que diríamos hoy, ¿no? Joder. Era así. No era un gobierno, no era Hitler, ni mucho menos, no era Italia, no. Era un gobierno, entre comillas, de centro izquierda, ¿no? Y esto fue así, ¿no? Y las condiciones eran muy, muy malas, ¿no? Yo solamente me quedo, no sé si lo puedo leer o no. Sí, sí. Es lo no o sea, las condiciones de cada campo, ahora no voy a hablar de uno porque voy a hablar de todos y no terminemos nunca, de un chico muy joven, solamente tenía 19 años, yo creo que era menorquín por los apellidos, Antonio Poncladera, y decía una carta escrita a su tío en Argentina, desde los campos de Argelia. Todo para mí se ha vuelto un mar de tormentos y agudos martirios. Es tal el hambre que paso, calor, mal dormir, preocupaciones, que hay momentos que no sé lo que me digo. Tío, yo quisiera que me comprendiera bien lo que le relato en el presente. Nunca creí llegar al extremo este. Estoy convencido de que ya no existe humanidad. Nosotros, que hemos luchado por una causa justa y noble, y después de millones de traiciones, por las naciones que dicen llamarse demócratas, que nos llevaron al caos de perder la guerra y no conformes con esto, nos mandan a un campo de concentración a que terminemos de morirnos de asco y de desprecio. Yo creo que eso es brutal. Joder. Es brutal. No creo que es un marino de 19 años. Epitafio a la República, amigos. Sí. Madre mía. Y no carente de razón. Supongo que para la mayor parte de las personas que se exiliaron de esta manera, ¿no? Que quizás hubo otras personas que salieron en otras condiciones, quizá menos, pero para todos aquellos que acabaron en campos de concentración franceses, el amargor fue doble, efectivamente. Efectivamente. Una triste historia la de la República en el exilio. Y que, ojo, decíamos aquí a micrófono cerrado, esta historia del Stanbrook, esto da para una película de Ridley Scott o dos. Pero es que aquí en España parece que esto no importa demasiado. Pero bueno, en fin. Y también reivindica la figura de Archibald Dixon, que era el capitán. Ah, bueno, ese señor era para mí un héroe. Sí. Es que la palabra héroe ahora se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Belén Esteban es una heroína, pero bueno. Pero un héroe, esto para mí es un héroe. Sí, tenía orden de no recoger a ningún tripulante, héroe, ¿no? Y cargó, o sea, el carguero hasta arriba y salió. Tiene un, sí, monumento en el puerto de Alicante, pero yo creo que tendría que tener un, bueno, monumento, plazas, tendría que tener, bueno, porque fue una persona que salvó, sí, la vida a muchísima gente. Y no hay tantas, ¿eh? Sí. Sí, no solo eso, sino que tuvo que evitar a los navíos de guerra nacionales e italianos que había allí. Y la aviación también. Que sufrieron fuego, les dispararon. No. Creo que apareció otro navío por allí que bloqueó alguna parte del fuego y entonces pudieron seguir. Pero se podría haber ido a pique perfectamente. Totalmente, totalmente. Y realmente tuvo muchísimo mérito, ¿eh? Ese señor. Y es lo de siempre, que la gente, que como se dice ahora, los justos, lo que dicen en Israel, los justos de la humanidad, ¿no? No se llama así, los justos entre las naciones, no, los que ayudaron a los, uh-huh, judíos durante la guerra mundial, que luego lo vieron allí, lo han manipulado a su manera, y todo es antisemitismo, dices cualquier cosa y es antisemitismo, no puedes ni abrir la boca, y eres nazi y antisemita. Pero bueno, aparte de esto y de la manipulación asquerosa que están haciendo, sí, este tema, evidentemente los justos entre las naciones son aquellos que ayudaron a los judíos perseguidos en Europa durante la guerra. Pues este señor es un justo. Sí, sí, entre las naciones, no sé, porque menos que cualquier otro. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues esta historia, efectivamente, mira que eran todas amargas, pero esta quizás es una de las más amargas, porque tiene el final más triste quizás. El resto de las personas de las que hemos hablado tuvieron la posibilidad, excepto aquellos que fallecieron en la guerra, que sabían a lo que venían, pudieron volver a sus países de origen, pero para la mayor parte de los exiliados de la República no hubo retorno, para la mayor parte de ellos. Así que historia amarga, efectivamente. Por cierto, una cosa, no sé dónde he leído, y no sé si sabes tú, Francés, es un apunte muy pequeño que hago de última hora. El gobierno español sigue pagando aún todavía pensiones a los personas que todavía viven en Marruecos, que combatieron en la guerra civil del lado sublevado, y personas que todavía viven de aquella época, siguen cobrando una pensión. Y las viudas hasta los años 60, ¿no? Donde desapareció el hecho de mantener la pensión de viudedad de una persona ya fallecida. Interesante esto, ¿eh? Que habría que repensar, ¿no? Y ver que no se habla nada de esta gente, pero se les paga. Ojo. Bueno, yo no sé mucho el tema, parece que se les paga muy poco. Sí, muy poco, muy poco. Pues como una miseria, creo. 300. Pero igualmente se tendría que pagar a las viudas de los que de los árabes que lucharon por la República. Exactamente. Que yo sepa, no lo sé, la verdad, ¿eh? No reciben nada. Así es. Y tendrían que recibir. Pues sí. Bueno, pues vamos a terminar el bloque ya con otro... con otro tema, ¿no? Y vamos a irnos por colombianas otra vez, ¿no? Una de las figuras más señaladas entre todos los cantaores que hicieron cantos dedicados a la República es el Chato de las Ventas, ¿no? Su nombre era Pedro Marín y nació en Madrid, en la década de 1890, no se sabe bien el año. Empezó a cantar de muy joven y su especialidad eran los fandangos y las malagueñas, ¿no? Actuó, pues como todo el mundo, a pesar, él tenía otra profesión, pero sí que actuó en muchos teatros madrileños y destacaba por sus cantes humorísticos. Uno de los cantes que vamos a escuchar ahora, que es semi-humorístico, es Cataluña pide a gritos, seguido de otras colombianas republicanas, ¿bien? Pues él tuvo un final triste también, ¿no? Su filiación, obviamente, no pasó desapercibida a los franquistas. Él, cuando antes de que estalló la guerra, formó una compañía de artistas y estaban de gira por Andalucía. Y cuando ya estaban volviendo a Madrid, pararon en Cáceres. Y allí les pilló el golpe de estado de los franquistas. Cáceres cayó, ellos no pudieron salir para Madrid, les tomaron prisioneros y allí fue condenado a muerte. La versión oficial dice, que es que además hay que joderse, dice que sufrió un infarto en su celda al enterarse de su inminente fusilamiento. Su nieta, sin embargo, asegura que fue fusilado como todos los demás. Pero bueno, vamos a quedarnos con el arte del Chato de las Ventas, su humor y esta colombiana titulada Cataluña pide a gritos, acompañado además con Manolo de Badajoz a la guitarra. Cataluña pide a gritos que le den la autonomía. Los gallegos están fritos también en Andalucía, quieren quedarse solitos. Los vascos, los asturianos también libres quieren ser. Todo el mundo pide ufano, yo voy a pedir también como buen republicano. Pido por un fandanguillo 2 millones de pesetas. Será un cante muy sencillo, pero también pide fleta y yo soy un pobrecillo. Todo lo que pide, chato, sabe lo que pide. Pero también pide fleta y yo soy un pobrecillo. Bien, aló, muy bien. Quiero ser aviador para no ver al casero. Yo cuando pido, señor, pido más que el mundo entero. Bueno, Lariello, lariello, lariello, lero, lariello. La de flamenco republicano que hay por ahí, ¿eh? Sí. Pero luego preguntamos, ¿qué serían? ¿Qué serían los gitanos? Pero ojo, ya sabemos, y nos lo explicó bien nuestro bien amado Pedro López, que no todo el flamenco es de los gitanos, ni todos los gitanos cantan flamenco. Así que, en fin. Y que el flamenco no es de derechas. Eso me quedó bastante claro en ese programa. Sin duda. Bueno, pues casi 2 horas y media de programa. Y ha llegado el momento, Francés, de despedirte y darte las gracias 2 o 3 veces. Una por haber venido una vez más aquí, otra por estos artículos que publicas y una más por este libro, este librito que nos has traído hoy aquí, nos has presentado, que nos da para mucho leer y sobre todo mucho pensar. Así que pues 3 o 4 veces gracias, Francés. Muchísimas gracias a vosotros. Y otra más. Otra más por quedarte un rato extra, que nos has dicho, por favor, vamos a acabar pronto. No, no lo hemos conseguido. Ha sido imposible. Muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos despidiendo también, ya. Último tema. ¿Y con quién vamos a tener el último tema, Juan Franer? Si ya habíamos puesto a la más grande de su época, pues a otra. ¡A la faraona! ¡A Lola Flores! ¡Claro que sí! ¿Ha sonado alguna vez la faraona aquí? Hombre, varias. Ya no me acuerdo. Y la pusimos como la primera persona que cantó rap en España. Oh, de eso sí me acuerdo. Me estoy acordando ahora. Es verdad. ¿Cómo me la maravillaría? No sé decirlo. ¿Cómo me la maravillaría yo? Me acuerdo. Es verdad. De eso sí me acuerdo. Es verdad. Ay, bueno. Pues terminamos el programa pues como terminó la guerra, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Pues ya lo sabemos. Posguerra durísima, hambre, represión feroz, clandestinidad para mucha gente, u ostracismo social. El franquismo arrasó con todo y reconfiguró la españolidad, y con ella todo su acervo cultural, incluido, por supuesto, el flamenco. Muchos artistas que se habían posicionado en el bando perdedor sufrieron el ostracismo del régimen. Muchos también murieron en el frente, luchando o fueron desaparecidos, como Vallejito o Rita la Cantaora. Entre las personas supervivientes, pues había gente como Manuel Vallejo, El Guerrita o José Cepero, que fueron tachados de rojos y no volvieron a actuar. Otros optaron por el exilio, como Sabicas, que nunca volvió, Carmen Amaya o la Argentinica, que tampoco volvieron. Los menos pudieron adaptarse y seguir. Entre ellos la Niña de los Peines, ¿no? Ya os hemos hablado antes de cómo cambió esas banderas republicanas por banderas gitanas. Además, después, con esta reconfiguración franquista de lo que es el flamenco, una cosa que mucha gente ha llamado nacional flamenquismo, pues todo ello fue a peor. Ya lo avisaba la Niña de los Peines en el 34, cuando hablaba de que se estaban perdiendo muchos cantes, porque, decía, con la popularización del flamenco, a la gente solo le gustan los cantes malos. Entonces, la gente está cantando cantes malos y se están perdiendo muchas cosas buenas. Pues esto ocurrió después también, con el franquismo. Otro ejemplo, Juanito Valderrama, que os puede extrañar, pero Juanito Valderrama estuvo en un batallón de la CNT cavando trincheras en Sevilla, cuando en 1930, el 18 de julio, se alzaron los sublevados allí. Y luego formó una compañía con la que iba por los frentes amenizando a las tropas republicanas. Él también se tuvo que amoldar, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice que perdió bastante, porque se dio mucho a la copla y él era un cantaor muy versátil en muchos cantes. Y se tuvo que amoldar a lo que había. Así que sí, todo esto nos da pena infinita. Y así nos vamos a despedir, con este Ay pena, penita pena, interpretada por Lola Flores. ¿Cuándo la interpretó? Pues en la película homónima de 1953, y que la convirtió en una estrella total. El tema no es original suyo, lo compusieron archiconocidísimos Quintero, León y Quiroga. Por cierto, una curiosidad, Manuel Quiroga compuso muchos fandangos republicanos a Manuel Vallejo, que hemos escuchado antes en los fondos. Pues este tema lo compusieron Quintero, León y Quiroga para Manolo Caracol y su hija Luisa Ortega. Pero fue Lola Flores quien se apropió de él para la eternidad. La letra es como un quejío por no poder estar con la persona amada, que se encuentra presa, parece ser, o quizás una metáfora. Pero nuestra imaginación puede empezar a hacer todas las analogías de posguerra que queramos, ¿no? Dice, si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna llena cortaría los hierros de tu calabozo. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte mis rosas de abril. Calabozos, abriles, ahí os dejamos, que vuestras mentes interpreten como quieran estos versos. Nosotras nos vamos ya con la faraona. Hasta el próximo programa. La fuerza de un ciclón es lo mismo.